Demasiado cine. Forma aterrorizante comienza un nuevo episodio de Demasiado Cine Podcast. ¡Qué miedo! Bueno, eso no sé qué es. M es quien les habla y conmigo se encuentra el glorioso señor Goldstein. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va, licenciado? Bien, tengo muchas pilas. ¿Muchas pilas? Hoy está positivo, el señor que siempre le da con un caño a todo lo que hablamos, está con onda. Y también se encuentra con nosotros el señor Charlie Wise. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo en orden, señor? Todo bien, todo tranquilo. Y esta vez lo tenemos enfermito a Doctor D. Pobichicho. Así es, eso es lo que nos dijo él, ¿no? Y eso por lo menos sabemos. Vamos si andará con unas locas dando vueltas por ahí. Locas. No sería raro en el Doctor D eso. Lo que sí debería ir aflojando con la dama Juana. Y un poquitito, la verdad que pica. Llega un punto de la edad en el que uno tiene que largar los vicios. Los años pasan y uno le pega distinto, ¿viste? Entonces los vicios y esas cosas lo llevan por el mal camino. Y si ya grabar este podcast es un mal camino. Imagínate, si encima le da con todo. Así que se mejore, sí, Doctor D. Esperemos, acá lo extrañamos. Le mandamos unos besitos para que se ponga bien. Te pregunto. Dime. ¿Cómo viene el programa para hoy? ¿Qué tenemos de interesante para hablar? Hoy tenemos puntos muy altos. Sí. Y un par medio por ahí abajito. Y bueno, pero con los altos digamos que compensamos. Pero con los altos compensamos. Vamos. A fútbol. Tenemos noticias super top. Y un par medio pelo. Creo que hay que debatir. Porque vale, hay que debatir. Vale la pena, creo que hay un trasfondo histórico que vale la pena tocar. Exactamente, para la ficha creo que tenemos cuatro fichas. Peliculones. Cuatro fichas seguras de los cuatro. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿De qué vamos a discutir? Y creo que va a ser bastante positivo el día, pero un día de sol. Cuando lleguemos al debate final, ahí se va a armar la batalla. Con Jennifer Body, Diabólica Tentación. Ahí nos vamos a agarrar a las trompadas. Me parece que sí. Yo ya traje la faca. ¿Ah, sí? Sí. La faca. La faquita. Ah, mira qué chiquitita. Que qué chiquitita que la tenés la faca. Fíjate. Debe ser verdad. Y de la mano de Jennifer Body se vienen unas recomendaciones demoníacas. Exactamente, el terror gore. Creo que son terror gore comedia. De las mejores recomendaciones que hicimos hasta ahora. Me parece que sí, van a ser tres bien arriba. Gustito, son todas de top, de top. Obras cumbres. Bueno, ya y ya arrancamos. Y arranquemos nomás. Y pasamos a noticias. Y listo, ya fue. Se viene el estallido. Comienzan. ¿Con qué empezamos? El estallido de Predators. Predators. Los que se hacen invisibles, lo que tienen la cara tipo. Que ya. Por no decir otra cosa. Por no decir otra cosa peligrosa. Se viene algo que promete, me parece, ¿no? Predators, área dependiente, predadores. Sí, yo creo que sí. La traducción literal tiene que ser esa. O le pondrán bichos del espacio exterior o algo por el estilo. Comer. No, yo diría bichos mortales. Depredadores. Depredadores. Es una. Viene ya desde hace varios meses barajándose mil millones de cosas alrededor de esta película. Pero ya tenemos algo armadito. Que ya está, pero así. Homogeneizado. Consolidado para darle luz verde y que vaya para adelante. Y la verdad que parece que viene bien, ¿eh? Y a ver qué tenemos. Y arrancó hace bastante. Apareció Robert Rodríguez de repente diciendo: Ah, voy a dirigir la nueva Depredador. Sí, la tiró como si fuera algo normal, ¿viste? Sí, y todos dijimos: ¡Opa! ¡Cuánta confianza! Y la verdad que es un proyecto interesante para verlo en sus manos. Promete. Robert se la banca en este tipo de películas. Y de pronto, una semana después, dijo: No, en realidad no la voy a dirigir. La voy a producir. Dios. O sea, Troublemaker Studios, que es la productora del señor, se va a encargar de toda la peli, pero no la voy a dirigir yo. La va a dirigir otro muchacho. Nimrod Natad. ¿Quién? Así es, exactamente. Y me preguntas. Me preguntas, ¿qué fue lo que hizo este muchacho? Y me gustaría saberlo. Este muchacho es un yankee que se fue a Hungría. Acá la vuelta. Claro. Hungría y sí, Córdoba. Sí, conozco. Tengo familiares. Se fue. Justamente. La descendencia húngara de Goldstein. Y el tipo se fue a filmar ahí, hizo dos, tres películas. la pegó con una que llamó Control en el 2003, que no la vi, pero todos dicen que es alucinante. Ah, entonces vamos a anotarla para ver si la podemos conseguir. Exactamente. Y ahí dijo, ahora me vuelvo a Estados Unidos, súper triunfante y con todas las pilas. Soy como Johnny Rambo. Claro, se volvió a Estados Unidos y ahí que hizo Vacancy. La de Kate Beckinsale. Y ay, me suena. ¿La de terror? ¿La de terror? Muy ¿la mala. Del hotel? Ah, oh, no, muy para mala. Abajo, creo que no la terminé de ver. Para abajo total. El tipo supuestamente venía súper genio. Pero no. No. Esa película, no. Vendió, le habían puesto la teca necesaria. Hotel sin salida, se llamó acá la película. Sí, la verdad es bastante, bastante básica, ¿no? Sí, no era nada del otro mundo. Una peli más. Pero el tipo ahora está por estrenar otra, que se llama Armored, que hicimos una notita en el sitio, que es una medio de acción policial que trabaja Jean Reno y Matt Dillon. Uh-huh. Nada del otro mundo, pero puede llegar a ser simpática la película. Que lo haga como un director estándar. Y después de ahí es una base de lanzamiento. Pero justamente es esta película la que vio Robert, el tío Robert. Y le gustó. Y dijo, este pibe. Algo tiene. Sabe, este pibe sabe manejar acción. Ah, este pero muchacho, si lo dice Robert. Este muchacho la mueve. Debe ser. Y ahí dijo, querido, a vos te quiero dirigiendo Predators. ¿Lo apadrinó? Exactamente. Mirá vos. Dijo, venite acá, venite a Troublemaker Studios para dirigir la película. Y ahí empezó ya a tomar más forma el proyecto. Que venía en la nebulosa de, encima veníamos de unos meses de tanda de remake. Estaban saliendo remake de cualquier fruta y verdura dando vueltas. Exactamente. Y ahí parecía que uno estaba así fumando en la casa y dijo, che, Depredador, Pero ya cuando la plantearon como una continuación, una secuela, siguiendo la línea de las películas de Depredador, ¿no? Ah, claro. Alien, nada que ver. Que es totalmente ajeno. Hagamos de cuenta que no existieron. Yo creo que va a tener también varios puntos a nivel de producción que van a hacernos rememorar esa gran película del 87. Que exactamente. Sobre todo porque una de las cosas que dijo Robert es que quiere que lo que son efectos especiales computarizados, al mínimo necesario, imprescindible, un poquito acá, una cosa así, pero después quiere goma, quiere goma Eva, ¿viste? Acrilina, sí, al mejor estilo Hellboy. Exactamente, quiere que tenga una onda. Perfecto, la verdad me parece necesario. Bien casero. Así es. Quiere que sea la cosa bien armadita, como las viejas películas. Vintage. Podríamos decirlo. Se podría decir vintage. No, como decía acá Goldstein, como Guillermo del Toro en Hellboy. Claro. El tipo le quiso dar esa onda y usó mucho maquillaje, mucha producción, que eso quita. Yo creo, ¿no? Que ayudó eso, ¿eh? Creo que ayudó eso muchísimo. Una de las glorias que tiene esa película es eso. Sí, la verdad que sí, se lo van a morir. Entonces, en este caso lo tenemos a Rodríguez, que ya la cosa va tomando forma bastante linda. Es más, vos dijiste en un momento secuela. Creo que eso nos hace disparar la mente a la gente que vio las primeras películas de Predator. Y, bueno, ¿querés entrar en lo que es el guión de la película? Sí, podemos tomar, seguir con la rememorar primero cómo venían las primeras y después nos metemos en dale, la historia de dale. Esta. Arranca en el 87, allí, en esa época, con John McTiernan dirigiendo. Y ahí tenemos a los hermanitos Jim y John Thomas, que son los creadores del personaje. Claro. Donde se tiraron esta película que lo tenía al amigo Schwarzenegger Arnold, como protagonista. Arnold. El tipo este es el segundo hit que pegó después de Terminator. Sí, hizo, que ya venía con una línea y... Sí, creo que en esa época es cuando había hecho esta la que sea ruso. Infierno Rojo, creo que fue por esa época. Y Depredador lo tiró, pum, para arriba. Una pregunta, ¿de Conan de Barbarian fue antes? Sí, eso fue antes. Sí. Que ni era conocido. Era nada. En esa época era el musculoso que iba y revoleaba cabezazo por ahí, pero nada más. Acá los tipos le empezaron a dar un poco más de palabra. Y en esta primera Depredador también estaba el amigo Carl Weathers, Apollo Creed de Rocky, uno de los soldados. Sí. Y era la historia básica, soldados en la selva. Bueno, sin ir más lejos, el que hacía de Depredador era Jean-Claude Van Damme. No, Jean-Claude Van Damme arrancó haciendo de Depredador. Ah, y después lo switcharon. Al tipo no le copaba aparecer como efectos especiales, no iba a aparecer como un actor posta. Como que eso, ¿sabes qué es? Es el ego. Exactamente. El ego de alguien que en ese momento no era desconocido. Claro, o sea, ¿qué más daría uno que ser depredador? O sea, claro, Jean-Claude Van Damme no actúa en una película si no le matan al amigo y le tiene que ir a vengar a un concurso de lucha, un torneo de pelea. El muchachito que creo que tiene 10 películas así, Jean-Claude Van Damme. El tipo estaba armando su carrera en esa época, quería disparar de otra forma. Entonces, lo único que quedaron fueron algunas escenas de la selva donde aparece como invisible. Sí. ¿Quién le aparece? Esa silueta. Muy bueno. Esa silueta ya clavando. Qué ironía. Claro. Y después el que entró ahí fue un chabón llamado Kevin Peter Hall. Que tiene la característica de que mide 2,20 metros el muchacho. Ah, bueno. Pero no pasa por el marco de la puerta. Exacto. Entonces, adaptaron el personaje de Predador para este pibe. Y por eso quedó también tan imponente ante la postura eso de... Eso era de, un mono enorme, claro, el tipo. Era una puerta. Y ahí salimos con la primera Predador. Soldados en la selva, investigando qué carajo era este bicho que había aparecido. Y Schwarzenegger dándole masa, sí, al bicho. Un peliculón, creo que todos estamos de acuerdo, que es muy buena película y todos la recordamos muy gratamente. La verdad que sí, hasta los personajes estaban buenos. Y hasta los que mueren rápido estaban buenos. Sí, sí, todos. Porque tenían su personalidad marcada, el tipo murió, se la bancó tranquilo, sacaron la espina dorsal y se la colgaron en la selva. Bien, joya. Bien, sí, sí. Con el problema de ciática. Y por eso, luego de semejante suceso, la secuela no podía hacerse esperar. Pero, otra cosa que podemos decir que estuvo bien manejada, es que le buscaron una vuelta de tuerca. No hicieron lo mismo otra vez. Claro. Otra vez soldados, selva, lucha con el bicho. ¿Qué hicieron? Lo metieron en el medio de la ciudad. Lo agarraron a Danny Glover. Y la película, ¿en qué se transformó? Es una especie ya de policial thriller. Claro. Y más en el 90. Donde tenés media película que es persiguiendo una especie de asesino medio sanguinario y medio trastornadito que desmembraba a todas las personas. Claro. Hasta que la mitad de la película nos vamos enterando que resulta que era un depredador. Aunque ya lo sabíamos, ¿no? En realidad sí, claro, pero bueno. Pero vamos a coparnos. Vamos a coparnos con la historia, con lo que nos querían contar. Exactamente. Y otro peliculón también, no sé si tan grosso como el primero, pero diferente. Son bastante distintos. Claro, son bastante diferentes. Es imposible diferentes. Compararlos, porque tiene pocos elementos en común, justamente es el depredador, pero cambia todo. Claro, pero se la bancaba, se la bancaba full. Y es al final de esta película donde... En la famosa escena final donde entran a la nave, Danny Glover entra a la nave de los depredadores, que aparecen otros, nos damos cuenta que no era uno solo, y se ve en un costadito una especie de pared con trofeos donde hay la calavera de un alien. Exactamente. Estamos hablando del año 1990. Y ahí vimos la grositud, ¿no?, del futuro. Y en ese momento todos pensamos, ¡ay, loco, esto va a estar espectacular! La tienen que hacer. ¿Qué está pasando acá? Entonces, en el medio aparecieron cómics, aparecieron videojuegos, los arcades hace mil millones de años. Hasta que llegamos a Alien vs. Depredador. ¿Y qué pasó ahí, che? ¡Ah! ¿Qué te puedo decir? Y ahí dijeron, a ver, tenemos a Alien y tenemos a Depredador, ¿qué hacemos? Vamos a hacerlo pelear, ¿Y qué pensaron lo más básico? Sí, que se peleen, sobrevive uno y listo. Ahí termina la película. Pero después llegó la segunda. ¿Qué fue? Lo mismo mutando. Mutante Alien Predator. Creo que es una de las peores películas. No sé si entre las... No soy de hacer tops. Pero entre las 10 peores películas de mi vida está. Mínimamente. Alien vs. Depredador 2. Y sí, creo que en la lista negra de varios encuentra esa película. Para olvidar. Entonces, cuando aparece alguien como Rodríguez diciéndolo, claro, si tú, todo cómo va a ser. Voy a esto, tomar la quiere, posta de lo que fue. Lo quiere llevar a las raíces, ¿viste? Back to the roots. Aparece que es un tipo que tiene una forma de ver las películas, le pone muchas pilas y mucha onda al estilo tarantinesco. Claro. Pone mucho amor a lo que hace. Claro. Y aporta su visión personal siempre. Y está muy bueno, ¿no? Esto, sabemos que lo van encaminado va a estar. De que tal sea súper groso, ¿no? Sabemos que por lo menos el tipo lo va a encaminar para donde quiere ir. Exactamente. Una vez tratadas las bases, ¿a qué avanzamos? ¿Qué es lo segundo que pensamos? ¿El guión? ¿De qué se trata la película? ¿Cuál es el argumento? Primero hablemos de los guionistas. Por favor. A ver. Tenemos a Michael Finch por un lado y Alex Leedback por el otro. Uh-huh. ¿Qué hicieron estos tipos antes Contame de esto? Contame un poquitito, a ver, dale. Nada. Bien. No hicieron nada, esto es lo primero que hacen. No tiene ningún muerto en el ropero para sacar, ¿entendés? Claro, no es que hizo X-Men, Wolverine, claro, y Meteor, no. No es que si, no, estos son los que hicieron Terminator Salvation. Claro, no hicieron nada, entonces... No están en bancarrota. Epa. Una sorpresa. Eso es bueno. La verdad que sí. Igual, obviamente, el tío Robert está ahí apuntando. Claro, tira un par de líneas. Tiene que ir por este lado, te tiene que ir por este otro. Pero... ¿Cuál es la historia que plantearon estos dos muchachos? Sí. Básicamente tenemos que un personaje, un tipo, fue secuestrado por estos Predators en algún momento de la historia. Sí. Lo llevan en la navecita y cae en el planeta de los depredadores. Exactamente. O sea, vamos a la fuente del quilombo. Que yo te quiero hacer un paréntesis acá. Dilo, dilo. Y después te voy a contar una teoría que tengo con respecto a esta película. Da para teoría. Por favor, porque me está emocionando muchísimo. Continúa, por favor. Cierro paréntesis. Dale. Cerramos paréntesis. Este tipo sale, cae en medio de una selva, en medio de este planeta. Ya tenemos un lugar totalmente alienígena. Sí. Lo cual arranca bien. Arranca bien. Rodríguez, alienígena, sabe manejarlo. O sea que vamos a tener una ambientación copada. Exacto. Hay que ver qué le espera a ese muchacho. Y ahí se encuentra con otros personajes que resulta que fueron llevados ahí por estos depredadores para ser cazados. Que es lo que hacen los depredadores. Claro. No se cazan en una iglesia, los cazan como si fueran animales. Ojo, hay que tener en cuenta, para los que no vieron la película, se lo aclaramos. Sí, a este tira el cuac. Entonces. A ver. Entonces, estos tipos se dan cuenta que, claro, agarran como si fuera una especie de caza del zorro, ¿viste cómo hacen los ingleses? Sí. Pero con seres humanos y depredadores, claro, en lugar de ingleses. Exactamente. ¿Puede funcionar? En el mundo en el que vivimos. Puede funcionar. Solamente que las presas, digamos, el resto del mundo. Claro. La cosa es que acá los tipos tienen perros depredadores, halcones depredadores, o sea, todo... alienígena. Como si fuera un grupo de la elite estadounidense que va a jugar al golf, bueno, son depredadores y van a cazar humanos. Pero y con boquitas locas, ¿viste? Claro. Con boquitas así, locas. Y en el medio, estos tipos, escapando, se encuentran con un soldado norteamericano que hace años y años que viene escapándose de los depredadores que no lo pudieron cazar. Esto es algo que sucede cada año o algo por el estilo. Los tipos buscan gente de otros planetas, los llevan y los cazan. Ahora, cuando vos contás ese guión a cualquier persona naif, a la más fuera de tema que ya viene escuchando esto, ¿a quién se imagina como ese personaje? Y a Arnie. Arnie. Pero está un poquito viejo Arnie. Pero la idea es esa. Claro, es un veterano. Es un tipo de, que hace 20 años que lo tenaron ahí en ese planeta. El tipo se viene escapando. Funciona. Ahora, el gobernador de California dejará la gobernación para hacer un papel. Ni en pedo, seguramente. No sé por qué tiene que dejar la gobernación. Eso no entendí todavía. ¿Por qué no puede actuar en una película siendo gobernador? Sería poco serio. Más allá de que ya es poco serio. Ya que sea gobernador. No, pero ya es poco serio. O sea, ya fue. Nadie se lo cree. Vos lo ves en Los Simpsons. Vos ves Los Simpsons con McMahon como gobernador. Y es lo mismo. Y lo mismo, pero en la vida real. Ay, qué bueno que es este mundo. Entonces, ¿Qué quiere? Ya está. Capaz que lo hacen por computadora. Ojalá que no. Ojalá que no. Pero no estaría mal tenerlo a Arnie. Ay, es Morgan. Me encantaría escuchar ese acento de la selva. Como el super soldado este. La onda es esa. La idea es que. O Apollo Creed también podría estar. Apollo Creed lo desmembraron en la primera. Ah, o sea, cierto, que es medio difícil. Es un holograma. Me olvidé. Podría estar el brazo de Apollo Creed a lo mejor. Ah, mira, la huella quita, le dicen que Apollo. No, otros pensaban en Danny Glover, justamente. Claro. También, la segunda, ¿por qué no? Porque incluso la. Pero al final daba como para que sea una presa, o daba como para que sea un. Puede ser, el tipo termina dentro de la nave, conoce mucho las cosas. Ponele, da como para que el chabón termine siendo una presa y no un compañero de andanza de los predadores. Porque lo veo como un momento de paz ese. Y ahora te voy a explicar mi teoría, si querés. Dale. Ya arrancamos con eso. Mételo. Yo creo que la primera película es la primera cacería en donde sobrevive Arnold Schwarzenegger. Exacto. Más allá de que en ese guión ellos sean un grupo de mercenarios, etcétera, etcétera. Van a adaptar la historia nuevamente para que termine dando. Creo que sería una buena interpretación y que después, el momento en el que los depredadores se encuentran con Danny Glover, es como la recomposición de la relación entre los predadores y los humanos. ¿Me entendés la línea temporal que estoy haciendo? ¿Un poco? ¿Recomposición en qué sentido? Porque supuestamente ellos cazan humanos, ¿no? Sí. La primera cacería es la de Schwarzenegger, ponele la segunda o la número 57. Después siguen cazando y este capítulo está entre medio de la del 87 90. Y la de los 90. Es como un capítulo más de la cacería que te muestra el... ¿Por qué los depredadores cazaban humanos? ¿Cómo después se va a recomponer la situación? No sé, me parece como que no es ni precuela ni secuela, que está en el medio. Y pero Alien vs. Depredador no era una especie de precuela. Alien vs. Depredador es una bosta. Bueno, pero fuera de eso, que te mostraba como que los tipos vinieron acá hace un millón y medio de años. Y pero ponele que que nos olvidemos de eso y que resetiemos lo que es los predadores. Me parece que sería una buena... Me gustaría verlo. Sí, puede ser. Para mí me parecería grosso también que lo metieran a Arnold o a algún otro. Sí, Un tipo bien viejo y hecho mierda, que viene con toda la experiencia del mundo, claro, sabe todo, claro, bien hecho mierda, pero bien trastornado. Y bueno, claro. Esa para mí estaría buena, la verdad que sí. Le daría un punto. Sí, el tema con esto, ¿qué es? Que apareció el cast de los personajes principales. A ver, ¿qué tenemos? Mojo. Y la verdad que es ¿Sorprende o no sorprende? Y ese particular, los actores que eligieron. Porque el primero que salió fue el primo de Robert, Danny Trejo. Sí. Que está para actuar, protagonizar Machete. Qué bueno. Y ahora aparece qué buena jeta que tiene ese flaco. Aparece como uno de los principales acá en Depredador, que hace un personaje que se llama Cuchillo, que es un. Cuchillo, machete, guac. Machete, cuchillo. Qué bueno. Que es una especie de narcotraficante. Uno de los tipos que lo meten ahí. No es el protagonista. Es uno de los secundarios, es como el más grosito, digamos. Entonces ya viste el tipo, la caripela que tiene, sabe que se la banca, sí, tipo con aguante. Y decíamos, bueno, van a buscar todos tipos así, que sean grosos. Como para que sea una cacería zarpada. Pero ¿quién es el protagonista de la película? ¿Quién es? Adrien Brody. Adrien Brody. Tal vez lo conozcan por su famosa participación en El Pianista. Sí. O Viaje a Darjeeling de Wes Anderson. Los Hermanos Bloom. Que Los Hermanos Bloom. Ahora. Entonces, ahí en ese momento yo dije, pero pará, ¿qué onda? ¿Da? ¿Qué onda este muchacho? Pero es un agente de FBI que lo agarran y lo... Es el protagonista. Pero no... Pero ¿qué puede querer un depredador con un flacuchento como Adrien Brody para cazarlo? ¿Estará haciendo pesas? ¿Estará buscando al elegido? Estarán buscando gente de distintos ámbitos, tal vez, porque la fuerza bruta les resulta... Yo me lo veo como un hombre de oficina al muchacho ese. Ojo, que yo también lo veo corriendo en un ley tras un mono gigante. También. Ojo. También puede ser. Claro, tal vez lo vieron, ¿no? Este se la bancó con un mono gigante, tráelo acá. Qué locura. Y junto con este tenemos a Topher Grace, el amigo Venom. Vos fíjate que estos papeles también son como bastante parecidos a los de 87. Tenías a alguien que era totalmente rudo, alguien que la pensaba un poquitito más, alguien que era espiritual, alguien que tomaba la posta. Sí, pero eran todos monos gigantes. Y la verdad que sí, más grandes que yo eran. Que con un dedo te desfigura. Sí, la verdad que sí. Acá está, también está Topher Grace, que es el que hace Eric de The 70 Show. Exactamente. Sí. Venom en la Spider-Man 3. Un buen actor que tiene bajones. También, pero también, medio chiquito, flaquito. Sí, ¿no? De lo mismo. Hace de un... Es uno de los chorros más buscados por el FBI. Que y después tenemos a Alice Braga, que es la minita de Soy Leyenda. Sí. Recordarán. Sí, sí, sí. Que... Fugaz el papel. Sí, hizo un par de papeles más en el medio, nada súper importante. Pero también hace de una minita más. Y después hay dos extras que son... Ya les podemos poner la etiqueta de este lo matan primero, este lo matan segundo. Uh-huh. Tenemos a Oleg Tartakov, que es un ruso mono gigante, que claro. Te da más la onda de... Sí, sí. Que seguramente va a haber una pelea a puño limpio antes de morir y después le van a sacar la cabeza por el culo. Y hay otro muchacho al que yo le doy el premio con el nombre más difícil jamás pronunciado en un podcast en el mundo. O sea, a Goldstein se le complicó cuando tuvimos que nombrar a la protagonista de... Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, este muchacho se llama Mahershalal Ashbaz. ¿Okay? ¡Sardas! Lo digo de vuelta. Mahershalal Ashbaz. Estuve 40 minutos practicando la pronunciación del nombre de este pibe y me lo escribí fonéticamente para poder decirlo bien. Pero los pibes le dicen Ali. Claro. Mahershalal Ashbaz, se llama el muchacho. Como para no complicarla con el nombre. Exactamente. Y este es el grupete hasta ahora confirmado que va a estar en la selva esta depredadrística escapando de la casa. En un momento también se había mencionado a Walton Goggins, que hace del detective Shane Vendrell. Un buen papel. Para hacer algo. Estaría bueno, ¿no? Verlo. No se sabe qué. Si hace un papel como en el de Shield, garpa. Podría funcar. Garpa, sí, en la selva. No se sabe todavía qué papel hará, pero se habló en su momento, antes de que se confirmara el resto de los actores, y Danny Trejo ya estaba firme. Cara de loco el muchacho ese. Podría ir. Y bueno, después tenemos a Arnold. Ahí como en el pedestal. En el aire que... Incógnito. No, muy poco probable. Que esté, pero la verdad que es muy poco probable. Sí. Pero yo preferiría que lo fueran a buscar a Danny Glover antes de meter a un NN. Sí. Claro. ¿Viste? Yo preferiría que lo metieran a Danny Glover. La verdad que es exactamente, estoy de acuerdo. Entonces, bueno, por ahora... Eso es lo que tenemos. Eso es lo que es. Es bastante. Y como base podemos arrancar con que pinta interesante. La verdad que sí. Esta vuelta a las raíces depredadorísticas de parte de Robert Rodríguez, sobre tanto todo. Tanto estético como a nivel historia. Como a nivel historia, todo. Y Rodríguez, ya sabemos que el tipo va a ser fiel a los orígenes. Algo aceptable vamos a tener seguro. Seguro. Yo, lo cual ya nos pone bien. Tenemos también el mundo alienígena de los depredadores, que va a ser seguramente otra pata que aportará sus cosas bizarras y claro, locas para la película. Y vuelve también incluso con el escape selvático de la primera. Que viene la primera. Lo que sí me sigue pareciendo extraño, pero tendrán sus razones seguramente, es este la elección de los actores. De los actores. Que, algunos funcionan y otros no, es como que... Es que no sabemos, porque hay que ver el enfoque que dan. Adrien Brody, creo que si me decías el último actor que te imaginás haciendo, protagonizando Depredador, sí, y te digo Adrien Brody, la verdad. Sí. El tipo no da la onda. Está bien, Danny Glover tampoco te la... Sin carre, no te la creías tanto, pero... Adrien Brody... Veremos. Hay que ver lo que quieren lograr con la película, la persecución, lo que va a ser todo eso. Hay que ver cómo llega también al planeta. Y sí. Cómo se las ingenia. En este caso, los tipos seleccionan gente especial para llevarla ahí a hacer una cacería grosa. Y vamos a ver qué papel quieren que ellos desarrollen en la cacería también, o qué quieren buscar. Claro, porque nosotros nos imaginábamos que, bueno, es un grupete, todos muchachos forzudotes, que se resistan a los ataques de los predadores, pero se ve que no quisieron hacer eso. Aparentemente. ¿Qué es lo que vimos en la primera? Nuestros amigos los depredadores. Así que bueno, por ahora le esperamos ansioso, le tenemos muchas ganas. Sí, esperamos con ansias algún tráiler, un teaser, algo. La joda es que la idea es estrenarla el 7 de julio del 2010. Tendría que apurarse, ¿no? Digamos que están medio sobre la hora los muchachos. Esperemos que no nos juegue en contra, ¿no? Y yo no creo que lleguen, la verdad, a esa fecha. ¿Cuánto faltan? Meterle, 8 meses. Y más o menos. Y supuestamente, recién está en preproducción, en 2010 arrancaría filmación posta. Ni siquiera está completo el cast de personajes. Está ahí, la van a terminar pasando. Para mí no. Por ahí es para mantener a la gente en vela. Puede ser. ¿Qué tal? Esperemos cualquier cosa. También. Y hablando de Schwarzenegger. Y hablando de George. Sí, y de no Robert Rodríguez. ¿A qué querés pasar? Hablando de Robert Rodríguez, nos vamos a su amiguito de andanzas. El cute. Quentin. Quentin. ¿Qué, sobre qué está hablando ahora? ¿Qué, a ver qué está diciendo? Y anduvo por Italia, viste, presentando Inglourious Basterds. Ahí dando rienda suelta a su lengua. ¿Y de qué habló? Y habló de Matemos a Bill 3. Mm-hmm. qué peligroso, ¿no? Y no sé, peligroso... Ya porque el chabón ahora está arriba. No sé si se lo merece o no, pero está arriba. Lo pusieron en un pedestal. Con Kill Bill estaba arriba de la montaña, sí, ni siquiera del pedestal. Y sí, fue presidente de Cannes cuando estrenó Kill Bill. Ah, bueno. Cuando estrenó Kill Bill era el dios de la cinematografía mundial. Qué raro, ¿no? Después se tiró un Death Proof que nadie la pasó y lo enterraron vivo nuevamente. Qué cosa loca, ¿no? Estar tan... Y ahora está ahí. La joda es que ya en su momento había hablado de Kill Bill 3, sí, que quería esperar 10 años para hacer la continuación porque quería que los actores envejecieran un poco más. Mira qué hijo de puta. Ponerle tiempo real. No, para que tuviera una especie de... progresión real la película entre el volumen 2 y el volumen 3, que pasaron 10 años de la 2 a la 3, pero 10 años posta. Sí. Y lo dijo en su momento, así que dijimos: sí, dale, está bien, sí, 10 años a la 6. Y ahora parece que era en serio. Y reafirmó posta que en 10 años, o sea, para el 2014, tenemos Kill Bill volumen 3. Aparentemente. Ahora, ¿no sería un poco tirar los pelos hacer una 3 con respecto a la historia? Porque volumen 1 y 2 es como que cerró, estés o no de acuerdo con la historia, es como que cerró. Empezó con una temática y terminó con esa temática y terminó. Hay que ver cómo la reabren. Si por eso, la reabren. Como que sería un exacto toque tirado de los pelos, ¿no? La idea de QT era que The Bride tuvo 10 años de vivir tranquila y sin ningún problema y hay algo que aparece... Que le rompe la rutina. Exactamente. Un hijo de Bill, un primo, un sobrino, quiere vengar a su, ¿cómo hacer para a su revivir, padre? ¿Cómo hacer para continuar la historia estúpido sin caer en la obviedad? Claro, a un chabón que le reventó el corazón, ¿cómo haces? Exacto, ¿cómo sí haces? Y que ya no está entre nosotros, además. Lamentablemente, David partió también, lo cual Bill sabemos que volver no vuelve. No. Pero, ¿qué querrán hacer? ¿Dónde la llevarán? ¿Es necesario? Pero bueno, no se autoplagie. ¿Para qué queremos? Ella se autoplagió. A ver, no me hagas empezar con Kill Bill y el tema del plagio y todo eso. Barcini va a estar escuchando esto y... Barcini no está acá, así que así que se la coma. Va a tener que escucharla y se lo va a tener que morfar. Yo tengo como 140 mails que nos mandamos cuando se estrenó Kill Bill volumen 1 y volumen 2. Discutiendo esta película hasta borrar la letra del teclado. Con lo cual, Barcini no está, Lola. Vamos a hablar libremente. ¿Qué necesidad de un Kill Bill? Ya de por sí no había necesidad de tener un volumen 1 o volumen 2. La podía haber hecho toda una sola película, claro, tranquilamente, de 2 horas. Y ya está, podía contar lo mismo y hasta le sobraba tiempo, voy a sacar media hora más. ¿Un volumen 3 de qué? ¿Para qué? ¿Qué no se dedica a hacer? ¿Qué va a contar, cosa? ¿No? Tenía en su momento la película de espías que quería hacer. Y hace la película de espías. O sea, dedícate a lo que la gente quiere ver. Hace otra cosa. Es que no, al revés. La gente quiere ver Kill Bill volumen 3. ¿Vos decís? Yo no. Sí. Y pero nosotros no somos la gente. Nosotros estamos apartados. Nosotros no sé qué somos, pero... ¿Tiburón? Gente no, no somos. Pero, y mirá, yo te soy sincero. La 2 me cerró más que la 1. Sí, es que la historia está en la 2. La 1 son tres peleas, una para la otra y se sangre, sangre, sangre. Y en la 2 ya me cerró. Es como que la 3 no necesito verla. Vas a embarrar la cancha. Digo no. No. Porque también estamos hablando de Quentin que, o sea, de la misma forma que el tipo venía con Kill Bill. En la cima de su poderío astral. Que hasta fue en esa misma época que yo me encontraba recontraputeando por Kill Bill y cómo choreó a todo el Western Spaghetti, a Sergio Leone y todo el mundo. Se le ponía a sus pies diciendo, miren la grositud que hizo el tipo. Y lo único que hizo fue copypastear claro. Lo que había gente que lo hacía 40 años atrás. Hizo copy-paste, así. De nueva Clint Eastwood la puso a Uma Thurman. De ahí viene el término copypastear. Claro, exactamente. Entre carambo y copypastear ya estamos creando un nuevo vocabulario. De a poco, el diccionario de demasiado cine. Diccionario. La cosa es que el tipo justo en esa época también apareció, se estrenó Héroe. De Shang-Chi-Moon en Estados Unidos y tenía un titular gigante que decía Quentin Tarantino presenta y así ahí ahora tenés un 90% de la gente del planeta que piensa que esa película es de Quentin Tarantino no. Como también se pensaba con Hostel te genera una ira interna. Hostel está bien, es una garcha que la hace Tarantino, la hizo Aguilar Roth, no importa, pero Hero de un tipo como Shang-Chi-Moon, otro de mis directores favoritos que tiene una trayectoria de la conchísima de la lora. O sea, una cosa que Quentin Tarantino está a mil años de ese tipo. Quentin Tarantino presenta, no, déjate de joder, no, Kitty, ponete las pilas. Supone que es un tipo que lo mismo lo dice, que ama el cine y todo eso, no puedes ponerte presentando a... ¡Qué ladri! Déjate de joder. Y todo el mundo pensando que es una película, que es algo que pasó un poco con Sector 9. Claro, con Peter Jackson. La mitad piensa que es una película de Peter Jackson. En realidad, Neil Blue. Claro, como el extraño mundo de Jack. También que bueno que todo el mundo piensa que es Tim Burton directamente no existe porque nunca jamás se lo nombró al director y no claro exactamente con lo cual QT en esa época era el más grosso de los grosos, líder total, genio, presidente de Cannes, de jurado de Cannes, o sea era así como el más zarpado del mundo y después tiró un Death Proof y la gente no le gustó mucho parece y que es él siguió que fue, su línea, pues, esa claro, fue su porque línea. Yo le después de Kill Bill, que la verdad que no tiene más ganas de ver ninguna película de él, lo reivindico de todas maneras. Es un chabón que no anda con vueltas, él es M. ¿Por qué es un tipo que lo reivindico como director? Porque siguió su línea personal, incluso estando en la cima del mundo, del planeta, de la historia. Claro, no sabía que eres yo, va. Podía haber hecho Kill Bill volumen 35 y ya está. No, dijo, no, ahora voy a hacer otra película que tengo ganas, que es Death Proof. O sea, sí, la hizo. Hacer, con su misma onda voy a reivindicar las películas de acción, los dobles de riesgo, todo eso. Hizo su película con Robert Rodríguez, che, querés hacerte una claro, zombie, y no solo eso, que la presentó con Greenhouse. Estrenemos que... las dos, metamos trailers así falsos en el medio, nos cagamos de risa. Oh, copado, nadie bueno. Le gustó. Acá se estrenó dos cayó años mal. Después. Dos años después se estrenó acá en el cine esa película. Eso me parece que venía es una de Kill Bill. Sí, imagínate. Imagínate, le fue recontra mal de ventas, de todo. La ¿y, qué ¿y qué pasó? ¿A nosotros qué pasó? Y nos encantó. Ah, bueno, claro. A la perfecta. Gente no. Volvió un poco más a sus raíces, no es ni Perros de la Calle, ni es Pulp Fiction, pero el tipo... Es algo que es como que vimos una puntita fiel de él, su pasado. Claro, siguió fiel a lo que a él le gustaba hacer. Y con Inglourious Basterds juntó un poco de cada lado y también sacó algo que está bueno, que se la banca. Sí. No es su perfecto, pero se no, la... ya vi, ya tuvimos una gran discusión. Sí, no, vamos a volver sobre eso. Pero Kill Bill, personalmente, a mí no me gusta porque primero que no tiene una historia de nada. El tema de los dos volúmenes es arbitrario totalmente. Encima en ese momento inventaron la historia de que Miramax le había obligado a cortar en dos la película y que el tipo se la tenía que armar cuando un mes antes el tipo había dicho que la había presentado en dos volúmenes como tributo a las películas de ninjas japoneses que se hacían en la década del 40. La guerra del opio y todas esas. La onda que es parte de la onda que él tomó, además de Western Spaghetti, las películas de ninjas y de acción japonesa. Los hermanos Sho, que se solían presentarse en dos volúmenes también. Sí. Y un mes después apareció, no, porque mira, más lo obligó a cortar todo para armar volúmenes alrededor de la película, que terminó siendo volumen 1 con tres peleas una tras la otra. y volumen 2, donde tenés la historia. Tenés la historia real, claro. Solo, el volumen 2. Podía ser el volumen 2 solo, tranquilamente. Pero bueno. Pero bueno, estoy entrando en calor. No entres en calor, por la favor. La cosa es que Kill Bill 3, la verdad, no la queremos. No, yo tampoco. No es necesario. Yo tampoco. Pero esto no quita todo, que puede llegar a salir algo bueno. Es que así todo, creo que es capaz de encontrarle una vuelta de tuerca copada. Sí, puede ser. Sí, sí, así sí. Todo, capaz se rearma cómo, una historia nueva. Claro, por cómo el tipo piensa. Claro, piensa y su claro. Cerebro trastornado. Justamente por eso le podemos poner una dosis de esperanza. Es capaz de encontrarle la vuelta y que sea algo copado. Lo veremos. Sí. Vamos a ver qué sale. Y falta un montón. Otra cosa. Capaz en el medio está el fin del mundo, así que no sí, sabemos si la va a poder estrenar. No así que si la vamos a poder ver. A lo mejor la hace con marionetas, ¿viste? Sí. En un teatro en el medio de un pozo gigantesco de una bomba nuclear. Sí, ¿no? Más o menos. O en el medio de un desierto. Es posible. Y hablando de ¿y qué Tarantino, pasamos? Que está relacionado con Inglourious Basterds, que está relacionado con los nazis. Con los nazis y la guerra mundial. Ahí está, y de la guerra, ¿qué pasamos? De la Segunda Guerra Mundial. Ahí está. Pasamos a Call of Duty, el videojuego que se va rumbo al cine. Aparentemente. Al parecer, eso es lo que está pasando. O sea, la gente de Activision, que ya está armándose su película o saga de películas. Que ya está empezando a introducirse en el negocio del cine, por decirlo de otra forma. Sí, se ve que sí. Con el WoW, el World of Warcraft. Me parece que va a ser un peliculón. Por eso todos le decimos WoW. Ese sí puede ser un peliculón. Y están Sam Raimi, lo quieren meter. Sí, así sí. Que puede funcionar. Sí, ya claro. Dijeron, ok, vamos a ir con el WoW y el Call of Duty. Y vamos a, por lo menos lo que hicieron fue firmar derechos para las películas, todo lo que sea producción televisiva o audiovisual sobre Call of Duty. Exactamente. No quiere decir que ya van a hacer la película, no, claro. Y ya lo tienen. O capaz que no sale nada, ¿viste? Se queda en el olvido. Pero la pregunta que se hace todo el planeta que está escuchando esto en este mismo momento es: ¿da Call of Duty para una película? Le pregunto a ustedes. Vamos a ir por puntos. Dale. El Call of Duty tiene una particularidad que es contar la historia de manera cinematográfica, justamente. Primero, sí. O sea, no tenés solamente un shooter que va de frente y ta-ta-ta, matás alemanes o compañeros. Sino que también tenés una dosis de historia fuerte. Y la forma de animación también es muy cinematográfica. O sea, vos estás adentro del camión y podés ir viendo, ponen en un viaje y ves cómo pasan los alemanes y un ataque al convoy, etcétera. Tiene una forma muy cinematográfica. Ahora, cuando hagan la traspolación a la película, ¿van a tener una forma muy gamer de contarla como para que se mantenga esa polaridad que tiene en el juego? ¿Mantener en la película? Que me parece que es el lazo que tendrían que hacer, que no hacen en las películas de juegos. Visto en Max Payne... ¿Qué otra película tenemos en Doom? Hitman, Doom. A mí Doom me pareció horrible. Pero en Doom en una encima partita, le pone así con la que va con la manito por el final, ¿viste? Yo creo que está bien. Esa fue la parte más grosa de toda la película. Sí, esa lo compraba. Yo a mí me hacía un lagrimón. Incluso se escuchaban los ruidos, los sonidos del juego. Exactamente. Los sonidos del juego. La puerta. La masa. Bueno, y lo que estaría bueno que hagan en Call of Duty es que tomen algunas cosas del juego, no necesariamente al chabón que haya en primera persona, sino que tomen, ¿viste? Algunas referencias básicas del juego o la forma de filmar en algún momento, me parece que es lo que tendrían que hacer para que esta película funcione y no cagarse en lo que fue el juego como hicieron con Max Payne. A mí me pareció muy mala esa película. Además de ser mala como película, muy mala. Es mala como adaptación del juego, porque se cagaron en toda la historia y cualquier cosa. Sí, cualquier no tiene nada cosa. Que ver. Esa droga loca. No, ¿y encima van a hacer la 2? Negro, o te dejó el pie para la 2, no sé si la van a hacer. No, espero que no. Ojalá que no. Ya el juego, ya el Max Payne 2 fue malo, pero el Max Payne 1 fue una gloria. Además también estaba contado de manera cinematográfica. Y me ofendo. Y ahora me ves... No, ahora no, pero... Para, cago en para, un pozo. No, para. Bueno, vamos, salimos. No, Call of Duty también tiene... Los juegos tienen una particularidad que es... Algo que en ese momento, sobre todo... No sé si se hizo en algún otro juego, pero hasta ese momento no recuerdo, en el momento que salió el 1, que la historia, vos la tenés desde la guerra vista desde tres puntos distintos. Exactamente. En el primero tenías a un norteamericano, un inglés y un ruso. Exactamente. Y la misma jugabilidad era distinta de acuerdo a cada uno. Claro. Porque claro. Encarnabas a distintos personajes. Creo que el yankee era un soldado raso. Sí. El inglés era más tipo... Más tipo un sniper, así, claro, así. Un steel. Y el ruso era... Salías... con nada. Claro. Era las balas, eras, como en la película. Eras el que tenía que pasarle las balas al otro. O agarrás el rifle a uno muerto o le dabas la bala. Bueno, en una parte te quedas sin rifle y tenés que ir escondiéndote hasta encontrar uno y empezar a machacar. Entonces era bastante crudo y bastante real. No, muy eso. Bueno, muy bueno. El juego empezaba vos cayendo del desembarco en Normandía, cayendo desde el avión, en medio de la nada, solo, sin nada. Exactamente. Entonces, eso, ese enfoque creo que se mantuvo en todos los juegos, ¿no? El tema sí, hasta enfoques, en, y hasta sí, en los últimos dos, que es el War at War, que es una reinterpretación de la guerra en el Pacífico, y el 4, la guerra moderna, por decirlo de alguna forma, se toman también puntos de vos sos un marín estadounidense o sos un steel inglés, etcétera. Vas adquiriendo la perspectiva diferente en cada punto de vista de la guerra. Lo cual, capaz que estaría bueno si en la película tomaran esto y parece que sí. Tuvieras como tres enfoques distintos, por sí. ejemplo. Ahí donde entra la parte de la filmación, que también tiene que ayudar muchísimo en este punto. Justamente eso lo van a tener que usar. ¿Cómo? El tema de la filmación, en cuanto a lo que es el juego visto de estos ángulos. Por... No se entendió lo que quise decir, ¿no? No se entendió lo que quise decir. No importa. No, pero contame. No importa. Ni siquiera sé qué quise decir yo. Pero no importa. Estos son los efectos del juego demasiado cine. La joda acá es qué juego, porque a ver, son bastante distintos ya. Desde el primero al último, sobre todo, son épocas distintas, guerra distinta. ¿Cuál adaptarán? ¿Cuál te parece que daría más para? ¿Cuál fue el más populacho? Y los primeros estuvieron muy buenos. Fueron los que le dieron el puntapié a que el cuarto tenga tanto éxito. Pero el cuarto fue como el super boom y es creo que la generación de la next gen de gamers. Y claro, es el que más tiene, el renombre. Es eso. Y ahora se está por venir el 2 de esa saga que va a ser una explosión. Pero y depende a qué quieren apuntar. Si quieren apuntar algo que pueda llegar a vender ahora en este punto de la historia en la que estamos viviendo, van a apuntar a la segunda versión, a la de la guerra moderna. Claro. Por todo lo que estamos viendo de bueno, Estados Unidos y el terrorismo, por ahí vende más en ese punto. ¿No era en Irak el Modern Warfare? Sí. Toda la parte de Afganistán, un terrorista nuevo que había salido, etcétera. A mí me gustaría verlo el primero. Y a mí también. Y más con ese tipo de filmación, estaría muy bueno. Estaría muy bueno. Sería, prometería mucho, pero hay que ver si están dispuestos a jugársela o a hacer algo estándar y genérico que... Capaz que usan el nombre nomás, es una película bélica cliché. Hitman, Max Payne, Call of Duty, puede llegar a ser. Son películas genéricas donde le meten el título de claro. nombre de juego. Y esperan a que todos levantar, los fans vayan a verlo. Claro, y se peguen la decepción de su vida. Claro. Así estamos todos los giles que agarramos y decimos, mira la película del Call of Duty. Y hablamos sobre el proyecto, que si se llamara La Guerra Loca, no le daríamos bola seguramente. Y salvo que la protagonizara Franchella, que en ese caso podría verse. Los Exterminator. A lo sumo traducime Llamado del Deber. Ahí está. O sea, listo, no me des vueltas. Qué buen nombre para la película De Nicolas Cage. Nicolas Cage, Danga, con el peluquinito. No, me imaginé un estilo juicio militar con Posta. Chuck Nicholson. Sí, sí. Llamado del deber. Ese Washington. Ya está. Qué reparto. Muy bien, vamos a hablar a la gente de Activision. Tenemos el guión para la película Llamado del deber. Pero veremos qué pasa, Porque es difícil adaptar un juego también. Hay que darles eso. Y además de ser difícil adaptar un juego, también es difícil adaptar un cómic. Uf, un cómic y un personaje tan particular como es este. El personaje de Venom. Claro, tal cual. De Spider-Man, sobre todo cuando se... Cuando lo hicieron bolsa en aquella película de Spider-Man. Hay que tener cuidado, chicos. Encarnada por Eric de That 70 Show. Exactamente, Toma... Tofa... Todd McFarlane. Topher Grace. No, Grace. Tiene un nombre. Yo escuché Todd McFarlane. Todd McFarlane entra acá en la historia. Y viste. Es el que se encargó de darle vida a Venom en las primeras historias de. Está todo, del personaje. Está todo, sí, todo tiene que ver con todo, como decía Pancho Ibañez. La joda. Que se denota su edad, Para. ¿Qué tenés? 15 años vos. Sí, ya seguimos. Dale, sí. La joda es que, al igual que lo mismo que pasó con la saga de X-Men, dos primeras entregas gloriosas, miedo, una tercera, nene, que se fue al tacho, y Fox dijo, la tenemos que levantar, hagamos la película de Wolverine, y pasó lo que pasó. Se enterraron más. Exacto, ellos mismos. Bueno, acá lo que quieren hacer con la franquicia de Spider-Man es lo mismo. Arrancamos con dos espectaculares, la tercera se fue al tacho y hagamos un spin-off de Venom. ¿Por qué? No haces eso. Pará, porque a ver. Primero no está en mano de Sony, bueno, sino que está en mano de Columbia Pictures. Uh-huh. La franquicia de Venom como personaje para la película. Con lo cual ya lo tenemos bastante separadito del universo de Spider-Man. Que eso se venía manejando. Con lo cual en la cuarta habrá otras cosas de las cuales no tendrán nada que ver con esta película. Ahora, ¿no es un poco hacer quilombo todo eso? Al contrario. O sea, ayudaría. Estamos de acuerdo que ayudaría un reseteo. Si fuera un reseteo, podría funcionar. Pero podría ser algo totalmente aparte, no tendría nada que ver con Spider-Man. Totalmente. Venom es el protagonista. Pero contá un poco a ver de cómo es la historia de Venom, de los cómics y todo eso. Una muy rica historia. Ya de movida, no, por supuesto no tiene nada que ver al personaje. No, claro. Olvídense de eso. Boludón que pusieron en la película. El Eddie Brock posta era fotógrafo de Detective Battle. Sí. Empieza a tener un millón de quilombos con su vida, pierde su laburo, le detectan cáncer. El tipo estaba para en las últimas, sí. Empieza a hacer ejercicio para tratar de sobreponer un poco la debilidad que está teniendo por el tema del cáncer. Se hace medio grosso. Y empieza a crecer este rencor junto con Spider-Man y a Peter Parker por formas separadas. Claro. Y los dos. Pero el tipo, hasta en cierto punto te daba cosita, ¿viste? Era como decía... Te da lástima, ¿viste? Pobre tipo. Hecho mierda, ¿viste? Y es en este momento, en el peor momento de su vida, en que aparece el simbionte. Claro. El famoso simbionte, que lo agarra y así dan forma a Venom. Que Venom en realidad es el nombre de, como los dibujitos lo decían bien, es el nombre de la unión de Eddie Brock y el simbionte. Nace Venom. Claro. Después terminó Venom siendo el nombre al simbionte mismo, se le terminó diciendo Venom. Claro, la simbionte con cualquier otro, pero en su momento era Eddie Brock y el simbionte daban forma a Venom. Pregunta, ¿esa unión tipo de fin se da por algo o es una cosa aleatoria? ¿Te cae el simbionte y yo puedo transformarme en...? Te cae el simbionte y vos te transformás, depende de cómo tu personalidad y tu forma de ser. Pero siempre tendencias al lado de la locura y de la ira. Y sí, te empieza a trastornar un poquito la cabeza el bicho. Claro, un poquitito. Entonces por eso Eddie Brock aparece como este bicho feo y gigantesco, muy distinto de lo que era el simbionte con Peter Parker. Claro, exactamente. Spider-Man pero negro. En este caso ya lo vemos con la cara monstruosa, la lengua gigante, enorme, nada que ver al Spider-Man 3. ¿Y qué empieza a ser Venom? La gran mayoría de conocer a Venom, sí. Sobre todo en los dibujitos aparece bastante bien el personaje encarnado, sí. Lo saqué también. Siempre enorme. El tipo es gigante. En la línea Ultimate, de Ultimate Spider-Man, que es la línea Marvel, para los que no saben, hace varios años sacó una línea aparte, fuera de lo que es el universo posta, que se llamaba la línea Ultimate, donde lo que hicieron fue arrancar de vuelta con todos los personajes. Arrancaron de vuelta con Fantastic Four, X-Men y Spider-Man, creo, empezaron con eso. Sí. Y así empezó la historia de cero, actualizada a las épocas en las que vivimos, claro. ¿No? Tanto historia como diseño de personajes. Claro, esto. Entonces eso se fue adaptando. De hecho, el Nick Fury que nosotros vimos en la película de Iron Man. Sí. Es la versión Nick Fury del universo Ultimate, justamente. Peladito negro, porque el Nick Fury posta es más David Hasselhoff que Samuel Jackson. Ese nombre suena más a... Más David Hasselhoff que Samuel Jackson. En la versión Ultimate, Venom tiene cierto parecido con lo que era la historia del universo oficial. Lo único que el simbionte, en lugar de ser un ente extraterrestre... Que en la película ni siquiera te dicen nada de dónde salió. No, cae un moco, un moco que hizo, apareció en un asteroide y listo, ya está. En el universo Ultimate era un experimento para curarle el cáncer a Eddie Brock que termina creciendo y saliendo. Claro. La cosa es que en el fondo, en el cómic, a medida que fueron pasando los años y el personaje era hiper grosso, apareció dibujado por Todd McFarlane, sí. Y ahí lo metemos al amigo Todd, cuando Todd McFarlane dibujaba Spider-Man con bastante éxito, por supuesto. Además de que yo lo banco. No sabe dibujar muy bien, pobrecito. No, pero yo lo banco. En las caras, creo que inventó unos 85 músculos en la cara de los personajes que no existen. Pero todo bien, marcó una época. Crea los músculos para romperlo después. Está bien, marcó una época el tipo. El personaje de Brock es, como decía, tiene una especie de sentido del honor, si lo queremos decir, que por momentos es medio buenazo. El tipo tenía... Tenía una lucha interna contra el simbionte. No es que le gustaba matar, claro, a toda la gente. Una cosa que no dije. En el universo Ultimate, el Venom del universo Ultimate es más vampiresco también. Como que necesita alimentarse de la gente y directamente agarra y se los morfa. Lindo. Literalmente, sí. Se agarra y se los manda. Al mejor estilo de Jennifer Body. Es bastante parecido. Por eso ahí está el tema de que... ¿Qué usarán, qué personaje usarán para la película? ¿El del universo Ultimate o el posta? Yo me inclino más por el posta y ahora tomo la línea donde había quedado. El tema del posta, hubo una época, incluso los 90, creo que fue, salió una serie llamada Venom Protector Letal, como la conocimos lo que leímos la edición de Forum española, donde el tipo agarraba, se mudaba a San Francisco, creo que era, y decidía intentar hacer el bien. Entonces trata de defender a la gente desde su óptica de Venom, ¿no? Como podía, porque el tipo en el fondo era buen tipo que estaba pasando una situación muy jodida. Eso es lo que pasó. Entiéndanlo. Juntó resentimiento, le cayó el simbionte y se le echabetó. Claro. Pasó eso. Pero no era un forrito pelotudito como en Spider-Man 3. Que vos lo ves y decís, claro, es no te piso un pelotudo. Sí, sí. Este te despertaba otra cosa. Qué gana de matarlo. Entonces Venom empezó a tomar forma como personaje individual. Se la banca. Con lo cual hay material como para que se banque el personaje en una película. Sí, lo dinamitan y lo arrancan de vuelta. ¿Y cuál sería el villano contra Venom si no tenemos a Spider-Man? ¿No se le ocurre a ninguno de ustedes? ¿Un Carnage les suena por casualidad? Sí, podría ser. Sí. ¿Sería un enemigo? Me suena. ¿Carnage? La historia de Carnage arrancó en una época en que Eddie Brock estaba en prisión, sin el simbionte, y estaba compartiendo celda con un muchacho llamado Cletus Cassidy. Qué buen nombre. Cletus. Nombre de Harry Potter. Nombre de Harry Potter. Disculpa que haya salido con esa. No, puede ser, Cletus. Eso me disparan esas cosas, ¿viste? También nombre de personaje de los Simpsons. ¿Por qué no? También. Entonces, estaba ahí en cana, hablaba con este tipo. Este Cletus es un super asesino serial, hijo de puta. Este retorcido, es un sádico. Es un forro. Este está hecho mierda posta. Un sádico. Está hecho mierda posta. La cosa que, bueno, pasa el tiempo, Sarasa aparece otra vez el simbionte, lo va a buscar a Eddie Brock a la cárcel, se le mete. Y acá descubrimos que los simbiontes se reproducen en forma asexual. Qué aburridos. Una vez por... posta. Una vez por generación, los bichos agarran y como que garcan, aparece un bichito. Ahora queda... todo la reproducción y garcan. ¿Qué es eso? Dreamcatcher, boludo. Puede ser. Ojo. Todo tiene que ver con todo, ¿verdad? Entonces, y así es como se va reproduciendo. Una vez por generación dejan uno. Una vez por generación. Y viene este simbionte, lo agarra Eddie Brock, y en ese momento queda en la celda la descendencia, podemos decir, entre comillas, de el simbionte, claro, de Venom. Y acá lo tenemos a Cletus, el amigo Cletus, bastante sacadito. Un pan de Dios. Donde este pequeño retoño de simbionte lo asimila... Pero o garco de simbionte, como también podría ser. También, podemos decir, se le mete la sangre en el torrente sanguíneo. Diferente, ¿no? Unión. Diferente unión a la que tiene con Eddie Brock. Entonces, ¿qué pasa cuando tenés un super asesino serial sanguinario con los poderes del simbionte? Y aparece Carnage, que por eso es todo rojo, no sé si alguno recordar, sí, los dibujitos, sí, sí, el dibujito, sí, de Spider-Man apareció bastante también. Todo rojo y ya sanguinario posta. Se agarra, mata a la gente, la descuartiza, la asesina, les hace de todo y se los morfa también. ¿Estamos? Sí. Esto en los cómics surgió porque en una época que creo que el guionista era David Michelin, creo que era. El que estaba haciendo los guiones de Amazing Spider-Man en su momento, lo quería matar a Eddie Brock. Decía, vamos, lo quería hacer super sanguinario al personaje de Venom y terminar matando a Eddie Brock. Pero no, y de Marvel, obviamente, no lo dejaron. El personaje estaba super top, ni en pedo. Entonces dijo, bueno, me invento otro. Entonces, al final de la primera aparición de Carnage, obviamente, el Carnage es mucho más zarpado que Venom y Spider-Man juntos, o sea, los cada trompas a los dos. Y Spider-Man necesitó de la ayuda de Venom para poder aniquilarlo. ¿Sabes que me gusta mucho cuando pasan esas cosas? Sí. A la onda X-Men, ¿viste la parte de Bishop? Que se empiezan a juntar los bandos con Siniestro para enfrentar a Apocalipsis. Sí, yo me acuerdo de los dibujitos. Age of Apocalypse. Exactamente. Excelentes decisiones. Por eso. Entonces, en la película, sí, ya tenemos. Entonces Carnage quedó como la antítesis de Venom. No se quieren. No son muy buenos amigos. Y no juegan al tenis juntos. Claro. Entonces, aunque sea padre e hijo, ¿no? Ponele. Entonces, sí, acá lo tenés a Venom como protagonista. Sí, que es magroso de traerlo a Carnage. Es muy probable. Como enemigo y ver a los dos bichos gigantescos como cagándose a trompadas, pero como tiene que ser posta en el cómic. No, como lo vimos en Spider-Man 3, que era un boludo el personaje. La verdad que sí. Saca la lengua y nada más. Ahora, si resetean, ponele la historia de lo que es Venom en este spin-off. Si llega a aparecer en Spider-Man 4. Tendría que hacer alguna reminiscencia a ese spin-off como para mantener una nueva línea en el universo este que están queriendo sacar. Capaz que ni aparece. Yo creo que hay que ver, ya como de movida es otra productora distinta. Vos sabés que va a ser diferente. Sí, incluso en una época, hace algunos años, New Line Cinema era la que tenía los derechos para hacer la película de Venom, y ya estaban hablando incluso de Carnage como el enemigo, y ahora pasó a Columbia Pictures y andás a ver lo que hacen con eso. no sé, Spider-Man tampoco está tan atado al, a lo que está haciendo Marvel Studios por su lado con todas las franquicias estas, Iron Man y Hulk, y que los quiere armar. Eso como... me parece mucho más pensado que... Lo que no quiere decir que seguramente aparecerá Spider-Man en la película de los Avengers en el 2550 cuando se estrene, cada vez se patea más. Pero las, por lo menos las últimas tres Spider-Man, mucho, muy metidas con el resto de esta idea de Marvel de juntar todas sus películas en un universo, no está. Habrá que ir a la cuarta. No, pero estaría re piola. Con perdón el de no, fanboyismo. Sí, sí. Es que a full, la idea, creo que la idea sería eso. Genial. Es como ver la Liga de la Justicia, sería. Pero tendrá que. Disney Marvel. Disney Marvel. Disney Marvel tendrá que transar con Sony. Sí, sí. A ver qué es lo que pasa con eso. La tranza. Pero la cosa es que sí o sí me parece a mí que debería quedar por otro lado lo que es Spider-Man, sí, y Venom, sí, arrancar de cero. Sí, separación completa. Resetealo totalmente, agarrá, poné... Tómate un simbionte en la mañana, poné y salemos. Rec, arrancá de vuelta y ya fue. Y otra vez todo. Pero podría funcar. Yo le creo, sí, que... Sí, sí, puede ser. Quedar, le pongo una ficha. Le pongo una ficha porque no existe todavía. Y ya veníamos hablando de cómics, y por qué no seguir hablando de los cómics. Y da, sigamos. Vamos a arrancar con uno en blanco y negro. Y nos vamos al esperadísimo, recontra esperadísimo del, sí, de hace, sí, prometida años, ni nada. Que se trata de Sin City 2. Que al finalmente ya tienen el guión, entre comillas. El guión estaba desde hace... Va, por lo menos. Entonces, la historia que iban a adaptar estaba me meto hace en el culo lo que dije. No, finalmente la van a empezar a filmar. Exactamente. Desde que se estrenó la primera en el 2005, que vienen con que chao, el año puede, que viene sale la segunda, puede. No, el otro año, no, pero la pasamos para el otro año, no, pero el otro, ya está. Y sigue pateándose, que hasta había gente que era, no sé, 2008 y decía, ¿y qué cuándo se estrena Sin City? No, todavía no se está ni filmando. Porque todo el mundo se le iba a decir, no, Sin City. La cosa es que parece que los astros se fueron acomodando finalmente y dieron por resultado que Sin City 2... se empieza a filmar en algún momento del 2010. Ya arrancamos con... Por lo menos tenemos un año. Claro. Lo dijo en su momento Robert Rodríguez hace unos meses, razón por la cual no agarró la dirección de Predators, por ejemplo, porque se quería meter con esto. Y lo confirmó Clive Owen en el Festival de Toronto hace unas semanas. ¿Será algún tipo de decisión esa de que la confirma a veces un actor, a veces un director...? Son cosas que le preguntan. Marketinera, en el medio, ¿no de será una decisión media marketinera que la ponen en la pregunta y dice: esto, saca la voz la novedad? Como para que pegue más o pegue menos. Y es posible, yo creo que. Es lo que siempre me pregunto mientras estoy en el baño. Sí, son preguntas que uno se hace cuando está en el baño. Creo que puede ser, depende de la ocasión. Vamos al baño, creo que si vamos al baño en este momento, lo vamos a salir con una reflexión mucho más profunda sobre el perfecto, tema. Perfecto. Pero en este caso salió Clive Owen ahí, le preguntaron, che, ¿y se viene Sin City? Y sí, firmamos ahora en 2010. ¡Ah, es grosso! Y todos dijimos, ¡aguante, loco! Hay que ver si es verdad. Sí, todavía no hay actores, el único que está confirmado es Clive Owen, porque la historia que van a adaptar, que es A Dame to Kill For, la traducción en su momento fue Moriría por ella, pero una traducción más fiel sería Una mujer por la cual matar, digamos. Por claro. Por la cual matarías o... Moriría por ella, creo que lo pusieron acá también. Ciertas traducciones. Qué fenómeno. La cosa es que esta historia tiene el protagonista principal, es Dwight, que es el personaje que hace Clive Owen en la primera película. ¿Puede ser que se haga una mención en la primera de esto? Es que en realidad esto sucede antes de la historia que ocurre en Sin City 1. De hecho, en lo que es el cómic, es la segunda historia de Sin City. La primera es A Hard Goodbye, que es la de Marv. Sí. Que termina con el chabón cortándole los brazos, sí, y las piernas. Claro. Muy linda historia. Muy lindo. Esa fue la primera historia de Sin City. Y la que le siguió fue esta, que funciona. Al principio sucede antes de la historia esta de Marv, pero durante el medio se van entrecruzando. Entonces, sí, medio en simultáneo termina. Yo no me acuerdo en el cómic, por lo menos, vos lo ves en Moriría por ella, aparece Marv, está la escena del bar. Cuando sí. Marv está con sí, bueno, Goldie, sí, claro, exactamente. Aparece el personaje de Dwight. No me acuerdo si en Sin City 1 habían hecho eso. ¿Sabes? Creo que los personajes que se cruzan son el de Bruce Willis con Marv. El de Bruce Willis. Exactamente. Que Bruce Willis como que la ve, se acuerda de todo lo que había vivido y el otro era como que la estaba protegiendo. Bueno, siempre está bailando. Esa parte también sé que se entrecruza cuando salió The Yellow Bastard, que es un par de historias después. Pero esta de... Esta que tiene el protagonista Dwight pasa antes de la que tenemos en Sin City 1. Y que incluso en el cómic, que esto es algo que no afecta, no es spoiler ni nada, porque no afecta nada a la película, al final de la historia esta, Dwight se cambia la cara. Sí. Y termina con la cara de Clive Owen, digamos, entre comillas. Uh-huh. El personaje en la original era pelado, bastante hecho mierda. Seguramente eso no lo van a dar pelota, lo van a dejar de lado, le van a dar a Clive Owen. Es una decisión que aporte. Con su caripela copada, porque la joda es que cuando ya sabe cómo va a terminar, no tiene joda. El chiste no va. Pero bueno, la historia esta de An Aim to Kill 4, lo que cuenta es... No tenemos a Dwight, no vale la pena contar mucho para no cagarle la historia a nadie, pero... Quienes hayan leído el cómic ya se la saben. Sobre todo sabemos que esto va a ser idénticamente trasladado a la película, viñeta por viñeta, cual como está en el cómic. Con lo cual, la historia es... Dwight está en una investigación privada, por lo que lo contrataron, y aparece en el medio una femme fatale, digámosle, que empieza a meterlo en quilombo tras quilombo, porque la mina aparentemente está muy buena, que justamente el chiste es, ¿quién carajo va a interpretar a esa mina? Porque tiene que ser algo de otro planeta. Si me decís Megan Fox, me levanto y me voy. No, no, ni ojalá problema. Que no. Da, pero ¿sabes lo que es decir no da ni en un millón de años? ¿Scarlett Johansson? No, tiene que ser... ¿Charlize Theron? No, tampoco, no se me ocurre, ¿sabes que no se me ocurre? Porque la mina es como súper hiper perra, pero a la vez es como medio levantona y no sé, es como medio trastornada también, o sea, pues incluso en el mismo cómic va mostrando distintas facetas, es bastante hija de su madre. La verdad es que no se me ocurre una actriz que pudiera... Está complicada, ¿eh? Eso, esto va a ser todo un tema. Creo que tendrían que buscar una... ¡Lista de Lazarida! No, mentira. ¡Ah! Oh, ojo, puede funcionar, Tendrían que buscar una desconocida, me parece, en este caso. ¿Una novita? Sí, una que no tengamos la caripela muy fresca en la mente. Cosa de que tampoco sea tan... Pero tiene que ser así, recontra perra, eso seguro. Ya no quedó claro, No, no, es que la definición debería ser esa, más o menos. Hay un par de situaciones también bastante locas en el medio, que dan Sin City a full, y da para hacer películas solo de esto lejos. Tranquilamente. Entonces, ¿lo esperamos con ansias? Y sí, digamos que sí, pinta probete, la cosa parece que va a funcar. Pueden hacer tranquilamente Sin City 3 y 4 con lo que queda de lo que hizo Frank Miller, una 5 hasta se puede bancar. Y tenemos, decís que, tenemos que, todo el cómic trasladado a la película que, igual. Vos decís que, claro, vos decís que va a llegar un punto, ponele, hacen la 2, la 3, ya la cuarta, ¿no va a seguir llamando? Sí, es una pregunta pelotuda, porque sí, no va a seguir no, llamando. No, y en el cómic hay algunos que son, algunos están buenos, otros son más... Bueno, ahí agrupamos. Más para abajo. Ahí agrupamos cómics. Ahí agruparán, porque si venden la 3, creo que si hacen una 3 podrían agrupar un par tranquilamente. Sí, sí. Pero una 13 banca seguro. Perfecto. Sí, sí. Sobre todo, más que nada para los que no leyeron el cómic, porque los que leímos el cómic es ver exactamente lo mismo tal cual lo leíste, lo ves en película. Entonces, no tiene mucha emoción o sorpresa o algo por el estilo. Y además, la tendrían que tener, no sé, para mayores de 13 años, 16, ponele. Mínimo. Porque, claro, yo me acuerdo que fui a verla con un amigo y era para mayores de 18, y yo todavía no había cumplido 18 años. Ideal. Entonces que me preguntan, documento, por favor. ¿Para qué documento? No, porque tengo que ver que seas mayor de edad. ¿Qué, para ver la película? Sí, porque no la pueden ver mayores de 18. ¿Cómo? No la pueden ver menores. Menores de 18, perdón. ¿Cómo? No, pero ¿por qué? Estoy diciendo el 70% de la raza humana. Cualquiera, ¿viste? Pero no, ¿por qué? No, son las reglas. Pero, ¿qué es esto? ¿Me estás cargando? Tuve, no sé, media hora discutiendo con la minita hasta que, no sé, dije, bueno, ¿qué vemos? Y vamos a ver la isla. Y terminé yendo a ver, la ¡Mátate! Isla y me la refumé. Re caliente. Flaco, vi a Akira, flaco. No entendés nada, dejá de pasar. Feo. Había visto a Akira, no sé, a los 11 años. Cualquiera. Así que me quedé con mucha bronca. Es la única historia que conozco de alguien a quien no dejaron entrar. No me dejaron entrar. Porque no, me pidieron documento, es un boliche, boludo. La verdad que encima en un boliche no te piden documento, ahora ya casi ni te piden documento. Qué feo, che. Lo peor. La verdad. Lo peor. ¿Y no te, es que tuviste que cambiar las entradas? ¿Qué hiciste? No, ni las saqué. Ah, no, las si no, no me la querían vender. Ah, pensé sacó para que... la isla, sacó para la isla. No, saqué para la isla. Pensé que había sido cuando estaban, cuando quería entrar a la sala y le habían dicho que no le dejaban entrar. No, claro. No sacando. Muy groso, muy groso. Mucha bronca. Bueno, esperemos en City 2 para el año que viene, a ver si a la posta se la pueden a filmar y se dejan de romper la pelota. Y sí. ¿Y a qué pasamos? ¿Hacemos un 2x1? Y tenemos un 2x1. Un rapidito. Dos quickies al final. ¿Qué tenemos? Cómic y animación. A ver. Tenemos los dos. A ver. Cómic, ya estuvimos hablando. Como venimos con los cómics. Sí, venimos con los cómics, a full. Creo que en todos los podcasts hablamos de X-Men. Sí. En todos, desde el primero al último. Y ahora tenemos que resulta que Bryan Singer agarró y dijo, che, quiero volver a los X-Men, quiero volver a dirigir una película. Vieron meter de vuelta en la franquicia. Parece muy bien. A todos nos parece muy bien. Estuve hablando con los muchachos de Fox, pero ¿vos? Le dijeron, yo estuve hablando con los muchachos de Fox y les dije, escúchame, vieja, tenés que dejar que Bryan Singer vuelva porque esto se pero, va al tacho. Escuchame un segundo. Se va al tacho. Joder, puta. Hacele caso a los que saben, fíjate que tenemos un sitio, o sea, que quiere decir que sabemos, ¿entendés? Exactamente. Y metelo a Bryan Singer. Y Singer dijo que tiene ganas de volver a meterse en la franquicia. No dijo, quiero hacer X-Men 4, quiero hacer Wolverine 2, o quiero hacer, no sé, lo que sea. pensando chiste, ¡ah, no se me ocurrió! Pero bueno, el muchacho también está en el medio, tiene la remake de Excalibur, la vieja ochentosa, tiene la de Jack, de Giant Killer, que es la de Jack y las habichuelas, pero versión dark, como super asesino de gigantes. Como Mago de Oz. Ponele. Como la que quiere hacer. Exacto. Y también se había hablado en su momento que iba a ser la versión cinematográfica de Battlestar Galactica. ¿Para salir a competir con Star Wars y Star Trek? Pero es Battlestar Galactica de la serie original, no de la última serie. O sea, está la serie nueva, que fue un super éxito en todo el mundo, de las mejores series de ciencia ficción de los últimos 10 años, y no van a hacer la película esa, van a agarrar la original. Unos capos, unos genios. Pero se habló que iba a aparecer ahí, pero no quedó nada confirmado. No sé, como que tiene bastante cosa para laburar, como para meterse con los X-Men. Que onda, es un temita importante. Onda un 2011. Para mí va a quedar, tipo, 2014. Sí, más o menos. Y pone el resurgir. X-Men 4, 2 puntos, el resurgir. Por ejemplo, puede ser. Incluso se había hablado, que también quedó en el aire, de hacer una película con los X-Men cuando eran estudiantes. Claro. Qué bodrio, la verdad digo que... No, podría estar bueno. X-Men First Class. Querían hacer película de eso. O de X-Men Los Inicios. Era de Magneto, que nadie sabe. Origins. Si... Ah, claro. Origins. Nadie se sabe si la filman o no la filman. Está, se terminó o no se terminó. La de Magneto, que vienen en el aire hace como 2 meses. Pero es bueno igual saber que Brian quiere volver. Tiene ganas, por lo menos. Y nosotros tenemos ganas de que vuelva también. Y sí. Y esperemos. Y le ponemos la ficha a su regreso a los X-Men en algún momento de los próximos 10 años. Listo, dale. Es una ficha bastante abarcativa. Bastante, por lo menos antes del fin del mundo. Esperemos que llegue. Por favor. Y la otra es que Matt Groening y Al Jean, no, productor de Los Simpsons hace 1 millón de años, dijeron, no, che. Che, entre 1 millón y 20 hay una diferencia. Bueno, más o menos. Mucho tiempo. Hablando de Los Simpsons, es mucho. Es mucho tiempo. Es como 1 millón de años. Pasó mucha agua bajo el puente. Exactamente. Dijeron que, no, mira, la verdad que una segunda película de Los Simpsons, por ahora no. Mejor. Nos costó tanto, nos rompimos el culo que, mira. Fue tan la Sofía que hicimos, no vamos a hacer otra. Nos costó tanto hacer la película y encontrar la forma y todo que decidimos vamos a hacerlo. Ya fue. Y nosotros decimos, ok, y listo, quedamos así. Y listo. No estábamos esperando la ansiosamente, la verdad, retorciéndonos en el piso. Ojo, acá, quizás es así, No creo, tampoco, no, pero... En general en todos lados le dan con un palo... Es que Los Simpsons ya dejó de ser lo que era antes. Hace un montón. 13 años más o menos. Vamos a poner un... ¿Mitad? ¿Temporada 10? Claro, mitad. Yo te pongo temporada 7, pero bueno. Y sí, podría ser. ¿Querés ser bueno? Pongámosle la mitad. ¿Está por la 20 ahora? Y sí, van por la 20. Años, 19, 20, claro. 20, van por la 20. Ahora, ¿no había salido de Groening? Acá estoy rememorando, tratando de que mi cabeza vaya un año en el pasado, más o menos. ¿No había dicho Groening que alrededor de la temporada 20 quería terminar la serie o algo por el estilo? Algo que se llama dólares. Algo así había dicho. Igual ya tiene toda la guita el tipo, ¿qué más quiere? La gente que tiene plata siempre quiere más plata. No son como nosotros. Que no tenemos plata y siempre queremos no más plata. ¿Qué? No, somos pobres. Ok, entonces... un clásico de... Demasiado cine... Sí, la verdad que no nos interesa mucho una película nueva y es una lástima cómo se fue al tacho. La serie, la verdad que uno rememora los capítulos más impresionantes, como Bart siendo el general de la guerra de esas bombitas de agua que... Primera temporada. Excelente programa, excelente canal, excelente todas las primeras 7 temporadas, o menos, la necesidad, toda esa... ¿Cuál es el capítulo que se rescata, no? El resto. ¿Los últimos 13 años? Sí. Yo no rescato ninguno, creo. Yo lo dejé de ver hace como 5, más o menos. Yo creo que 2 capítulos por temporada rescatás. ¿Sí? Sí. Rescatás 2 por temporada, pero igual es muy poco. La película igual, dentro de todo, no me pareció tan abominable como la serie. Es verdad. Era un capítulo largo. Pero rescataba un poquito la joda de Homero tratando de ser un buen padre de familia. Así te digo, onda... Súper de costado, mirando de reojo atrás de una cerradura. Podía llegar a ver eso. Y ciego. Y después toda bizarreada, como siempre. Sí. Pero bueno, no. Pero la joda es que película no. nueva de los Simpsons, por ahora no. no, hasta que dijeron por lo menos haya un parate con la serie, porque la serie les consume mucha mucho vida. Tiempo. Con lo cual, más o menos dentro de unos 382 años, puede ser que tengamos una secuela de la película de los Simpsons. Ojalá que no. O cuando la serie baje, la cancelen y dos o tres años después hagan el super relanzamiento de Qué triste que sería eso, ¿no? ¿Sabes que yo no me imagino un mundo donde los Simpsons se cancelen? No, no sé bien. Y todo tenemos los Simpsons para rato. Y porque él se va adaptando a los públicos nuevos, ¿viste? De Celebrators. Y eso sé. ¿Qué le vamos a hacer? Y con esta triste noticia. ¡Nos vamos bien arriba! Pasamos a las fichas. A las fichas. La ficha. ¿Qué ficha? Venimos de algo grosso para ir a entrar en algo, un campo más grosso todavía. Más grosso. Todavía. La ficha es demasiado. Venimos repulenta hoy, ¿eh? Sí, porque hoy tenemos. Arrancamos así con todo. Fantastic Mr. Fox. Wes Anderson. El amigo Wes. De ahí salimos a la criatura de la noche. La nueva de terror que se viene. Famosa vampírica. ¿Terror? Chan, chan, chan. Seguimos con Metropía, la demencia de estos muchachos finlandeses, dinamarqueses, suecos. Noruenses. Y ahora sí, el terror de nuestras infancias. La remake, gran remake de Nightmare on Elm Street. Las famosas pesadillas de Freddy. Qué miedo. Así de One, arrancamos directamente con la primera de Elias. Fantastic Mr. Fox. Don't buy this tree, Foxy. This is Bogus, Bunce, and Bean, three of the meanest, nastiest, ugliest farmers in this valley. You're moving into the most dangerous neighborhood for someone of your type of species. Your comments are valuable, but I'm going to ignore your advice. The cuss you are. Are you cussing with me? No, you cussing with me? Don't cuss and point you're at gonna me. You're going to cuss with someone. Don't you're not going to... Just buy the tree. Okay. Academy Award winner, George Clooney. What's this thing you do, the whistle with the clicking sound? That's my trademark. Academy Award winner, Meryl Streep. You really are a quote-unquote fantastic fox. I try. Jason Schwartzman, Bill Murray, Willem Dafoe, Owen Wilson, Woo! Fantastic Mr. Fox. Wes Anderson una vez más nos quiere sorprender. Así es, con el fantástico señor Fox. Vamos podríamos a ver, decirle, sí. O según como ¿qué es lo que nos trae? Nos trae una película extraña dentro de su filmografía que es totalmente animada, pero animada con stop motion. El clásico y el viejo nomás. Pero un stop motion de la vieja escuela, digamos. El posta. El stop motion posta. O sea, no vas a fotito encontrar Fotito muevo. El 21 movimientos por segundo. Sí, es stop motion es eso. ¿No? Y claro. Si no, no es stop motion. Y no, claro. Pero tenés un Coraline donde tenían una recontra tecnología para y hacer sí, esto. Obvio. Mismo hasta para que salga en 3D. Por eso. Entonces, ni siquiera parecía posta a posta un stop motion. Este es el mejor estilo, el extraño mundo de Jack y Jimmy el drono gigante. Sí, yo lo igual son Gromit. Al mejor estilo Caló en su tinta. ¿Viste? ¿Viste lo que veíamos en Caló en su tinta? Ese, bueno, ese tipo de cortos súper sí, artístico, sí. Hecho posta con los muñequitos, todo. Hasta gráficamente, el diseño de los bichos es bastante extraño. Loco. Pues parecen humanoides, son humanoides. Bien. Tiene, es que vos la ves y decís, pinta. Tiene onda Wes Anderson. Sí, sí. Se nota el toque mágico. Exactamente. Y acá tenemos, bueno, por un lado están el clásico reparto de Wes Anderson en todas sus películas, donde mete a Bill Murray, Owen Wilson, siempre los mismos. Jason Schwartzman, perdón, pero si se siente cómodo trabajando con esa gente, está me perfecto. Los dejas. Yo dije que estaba mal. No. Dije que era algo negativo. Al contrario, aguante Wes Anderson laburando siempre con los mismos actores. Exactamente. Y que siga así por el resto de la historia de la humanidad. Por favor. Y acá se meten un par nuevos. No digamos un George Clooney. Que habrá que ver qué onda con el. Por lo que vimos en el trailer, me parece que garpó bien con la impostura de la voz. Sí, podría ir. Meryl Streep, que ya. Son como dos figuras importantes, digamos. Sí, como sí, para que en el póster se vea, ¿viste? Claro, John Clooney, vendemos. Claro. Y Willem Dafoe también, que hace aparte una especie de villanito ahí. ¿De qué cuenta? ¿Qué trae la historia? A ver. Básicamente, así como la base es el señor Fox y de su familia, todos zorros. Hay toda una sociedad animal, obviamente. Y la historia arranca cuando tenemos tres granjeros que quieren deshacerse del señor Fox para detener sus robos, el robo que hacen de su mercancía, todas las noches el señor Fox y sus secuaces. Que robaba claro. la comida para repartirla en lo que era su sociedad de animales. Como Robin Hood. Como Robin Hood. Entonces... El Robin Hood de Disney. Pero sí. Pero en el medio tenemos a todos estos, los famosos personajes tan especiales que construye Wes Anderson en sus películas, reflejados acá en animales y además en stop motion. O sea, una locura, locura exponencial. Sí, puede ser una cosa súper loca. Ya por lo, como lo que viene haciendo Wes Anderson en sus últimas películas, sobre todo Viaje al Darjeeling. No, no sé ningún. Un peliculón. La última. Muy buena. Excelente. Sigue en la línea de... La línea de Wes Anderson. Sí, la línea, sí. En un post de Mr. Fox, creo que Reddy comentaba esto de que el tipo sigue siempre su línea y justamente para mí es algo que le juega a favor a Wes siempre. Anderson. Tiene una línea muy personal para sus películas con los personajes que construye y esas historias miserables que cuenta, pero que tiene su toque siempre tragicómico. Todas sus películas siguen esa misma línea. Se refleja también el hecho de que suele trabajar con los mismos actores. Aunque siempre mete una estrellita como Adrien Brody en la última película. Entonces, suelen ser imperfectos, ¿no? También los personajes, como ser muy... Pueden ser mi tío, ¿me entendés? Y suelen ser... Generalmente son miserables que buscan la redención. La redención, digamos, claro. Algo por el como estilo. Los excéntricos tenemos, pasaba bastante eso. Exacto. Siempre, fíjate que tenés gente que tiene un pasado, te llevaron una vida medio... Medio turbia. O como que están perdidos. En vida acuática lo mismo. Tenías a Steve Zissou, que quería reencontrarse con su hijo. Todos como que buscan rehacer su vida para el camino al que debería ser. Pero les sale como les sale, porque justamente son tipos, son personajes muy humanos, podríamos decirle de alguna manera. Exactamente. Reales. Por lo cual esto, trasladado a... una película animada y encima en stop motion con animales, y digo la verdad, le pongo la ficha así de una, pero totalmente, pero con los ojos cerrados. Es que ya de por sí Wes Anderson es como que nos tiende a hacer eso, ¿no? Y cualquier cosa que te dicen la película nueva de Wes Anderson, le pongo con la otros ficha ojos. Pero va a dirigir el juego del Mío 25, le pongo la ficha. De Wes Anderson le pongo la ficha, es así. Porque sabes que va a poner su toque aparte el tipo, porque sigue siempre fiel a su línea. Está perfecto. A los que nos gusta, claro, totalmente, le damos para adelante. Sí, sí, ya sabemos con lo que nos podemos llegar a encontrar. Totalmente. Ya el diseño de los personajes de todos estos animales genial. Bastante bizarro. Fíjate, no es el, son los típicos personajes animalitos. Y no, claro, animalitos, se podría llegar a confundir como una película para chicos. Ponele que los padres llevan a los nenes a ver la película animada de los animalitos, como siempre, el cliché, como siempre. Pero no, se encuentra con una película de Wes Anderson. No creo que pase eso. ¿No? Puede ser, puede ser. Que hay muchos padres pelotudos. Sí, que, bueno, sí, sí. Ahí sí, surge sí. un primer punto con esto. ¿La estrenarán subtitulada? La tienen que estrenar subtitulada. En este país, por lo menos, que a veces les falla un poquito. ¿La marketinizarán como una película para adultos? Es que es una película para adultos. Claro, y, pero acá, pero acá sí, les se cuesta se tiende mucho a confundir eso. Eso les cuesta mucho. Fíjate que, ¿cuándo fue la última película animada que se estrenó con subtítulos acá? En el último año ninguna. Hasta Up vino doblada. Oh, de verdad. O sea, ya no se estrenan más películas subtituladas de animación. Yo soy voy a entrar en mi faceta dictatorial, que no me gusta mucho, pero prohibiría el doblaje. Pero para lo, no, pero a para las animadas no. Para las películas animadas hay chicos que no leen subtítulos. Pero hay películas que no lo podés doblar, hijo. Esta no, hijo. Hijo. Hay películas que padre. Sí. Yo soy. No, pero es una forma de decir, pero hay películas que no podés doblar, no son antidobladas. Sí, es término reciente. No, pero por ejemplo, Lluvia de Hamburguesas tiene uno de los peores doblajes que vi, escuché en toda mi vida, que asesinan totalmente la película, por ejemplo, en castellano. Bueno, sí, yo vi Harry Potter doblada en el cine y la verdad fue un patrón. Eso fue ahí metiste la kamikaze. Es que era la única función, la única que había, la quería ver. La cosa es que esta doblada... Muere. Muere la esencia. Ninguno de nosotros la come doblada esta. Eso te lo aseguro. No. El único doblaje así que puedo llegar a bancar de película animada fue el que hicieron. Me van a crucificar por esto, pero el de Los Increíbles, el doblaje argentino. Yo banco esos doblajes argentinos. Porque le ponen personalidad. De cárcel lo banco también. Por más que en este momento se junte una turba iracunda acá afuera del estudio 1. Con antorchas y rastrillos. Sí. Para querer matarnos. Salvo algunos actores en particular que medio secotes. El negro Rada como Frozoro, y yo lo banco, estuvo bueno. Es que sí, hay que bancar un poco también esas movidas de buscar una vuelta de tuerca a algo que no funciona, que es el doblaje. Yo eso le doy aguante, pero para películas y más, sí. Sí. Hay doblajes que están buenos. El doblaje de la era de Hielo, por ejemplo, que vimos no estuvo tan bueno. También las películas de Pixar suelen tener, aunque sea un doblaje neutro, suelen tener un buen doblaje. Bueno, los de Toy Story también son voces que quedaron. Sí. Quedaron buenas. El tema es cuando te cae, por ejemplo, el caso de Lluvia de Hamburguesas es justo porque es reciente. Que el doblaje es desastre. Todos los personajes tienen voces horrendas que no tienen nada que ver con las originales, sobre todo. Incluso en el original estaba Mr. T, que hacía del policía. Sí. En el doblaje se pierde todo, pero... Y encima de que son distintas, son malas. No le pones cero onda. Para atrás. Para atrás mal. Y esta, si no lo tenés, a Bill Murray, Owen Wilson, George Clooney, Meryl Streep, ¿por qué no? William Defoe, ¿no? No sirve para nada. Esta hay que verla subtitulada. Yo... La van a estar en marzo del año que viene, supuestamente. Yo espero que sí. Yo la quiero pensar que no van a ser. No es una película para chicos. Mira, no sé, nunca. No es una película para chicos. Nunca sabes. No es la era de hielo. Todo puede ser. No hay que subestimar la idiotez humana. Por Dios. Esperemos que llegue subtitulada. La verdad que sí, para poder apreciar en toda su esplendor. Totalmente. Y todavía no dijeron ustedes si le ponen la ficha. Sí, ya lo dijimos. Le tiraron flores, pero acá no, tirar bueno. La frase completa. Acá hay que ver, le pongo la ficha. Charlie Well le pone la ficha y el señor Goldstein también. Sí, yo le pongo la ficha, tengo mucha ganas de verla. Ponele que no sea Wes Anderson, ya me llama la atención que sea en stop motion. Y que Wes Anderson, listo, ya está. Compramos le puse la remera. Entonces tenemos tres fichas. ¿Qué había dicho? Tenemos tres fichas y falta una, de Doctor D, que nos mandó la ficha por mail. Para estar presente. Y el señor le encanta el stop motion y compra totalmente a Wes Anderson. Dice que sobre todo esta película en particular le hace acordar a los cuentos de Sigmar que leía cuando era chico. Sigmar era una editorial que sacaba cuentitos para niños pequeños, donde tenía ilustraciones que tenía una onda más o menos parecida a esta película. El D siempre recordando las épocas. Era joven y tenía cabello sobre su cabeza. Entonces, junto con el cast y esta cosita distinta en animación computada, el señor le pone la ficha con los ojos cerrados, literalmente. Así que cuatro fichas se lleva el Fantastic Mr. Fox. Y esperamos que se estrene en fecha y, por favor, subtitulada. Esto doblado no funciona. Sirve. Pasamos al terror. ¿Terror? Siguiente. ¿Vampiresca? Puede ser. ¿Chupa sangre? ¿Y se te salgó? No. ¿Gobierno argentino? No. Sangre. Criatura de la noche. O let the right one in. Exactamente. Déjame entrar. O deja al derecho entrar. No, derecho. Right. No, al correcto. Las cosas. No, maldita primaria. Maldita inglés de la primaria. Déjale la triple A pasar. Qué grande. Deja entrar al correcto. Al correcto, güey. Correcto, derecho. Se escribe igual. Deja entrar al derecho. No, vos sos un zurdito, vos te metés en la camioneta, querido. Juro que esto no fue preparado. No, por Dios, no. Fue 100% espontáneo. ¡Vamos, vamos! Esa es la marca de Charlie White. Gracias. Ya que el señor me arrancó la posta, a ver, cuéntenos sobre esta película. A ver, ¿de qué trata esta película? Oscar es el típico muchachito del colegio que lo molestan. Lo molestan, le pegan, lo maltratan y él nunca se defiende. El bobote. Pero adentro suyo él quiere venganza. Quiere venganza y si tuviera un cuchillo de arriba los mataría a todos. Pero bueno, no le dan. ¿Qué sucede? En el complejo donde vivía él, se mudan unas personas nuevas. ¿Vecinos? Unos vecinos, un tanto extraños. Un señor grande y una muchachita. Ahora, nosotros no nos movemos a ningún lado. ¿Hicieron una película nosotros? ¿Eh? De la gente extraña. ¿Qué sucede? Esta, la muchachita esta, que se mudó al complejo, se acerca a Oscar. Empieza a hablar, esto, qué sé, qué pasa. Las hormonas. Era un tanto rara. Pero tienen 10 años. 12, 13, 12 años. 12 años. Tienen 12 años. 12 años. No entienden nada. No entienden nada mucho. Y la muchacha está un tanto rara. ¿Particular? Sí, en particular. Lo que vemos de raro en esta muchacha es que se come las personas. No se come las personas, sino que les bebe la sangre. Oh, entonces, caramba. Y además es super fuerza, digamos en el trailer como salta. Claro, como salta y lo caza una persona y se le caza el cuello. Al parecer aparece siempre de noche. ¿A qué le suena? Y a mí un hombre lobo, para mí es un No. Tenía un chabón hecho con partes de muertos. Fue clarísima esa. Cualquiera. La ¿qué crees que te diga? Un vampiro. Exactamente. Un vampiro. Pero, bueno. Ahí se planteó, hay que ver la película, porque no te dicen nada más. Exactamente, la cosa es que Thomas Alfredson, el director de esta película, que es del 2007-2008 más llegando o menos, tarde acá, viene dando vueltas por todos lados cosechando estrellas y premios por donde pasa, y pulgares arriba. Y excelentes comentarios como una película de terror con un enfoque distinto, algo bastante complicado para encontrar hoy en día. Sobre todo cuando hablamos que es una película sobre vampiros, que eso ya claro, es el mismo tráiler, ya nos damos cuenta que hay vampiros en el medio. Un ambiente súper exigido, ¿no? O sea, ¿cómo hacer un nuevo enfoque a una historia de vampiros? Muy difícil. Estos muchachos aparentemente lo logran. Lo logran. Ya, por lo menos, la película tiene muchísimo bajo el color, ya tiene una... Muy oscura, muy turbia se nota. Claro, una ambientación muy turbia. Es diferente al enfoque que se le viene dando ya a tanto visual... A las películas de vampiros, ¿no? Sí, hasta por momentos parece medio dramática. Claro, no es una película de terror. Para mí no es una película de terror. Para mí tiene por algo momentos, más. ¿Por momentos no te parece como un policial? Cuando están sacando el cuerpo. Es como que me da la sensación de que va a estar mucho metido el humano ahí, ¿viste? La. Y pareciera como un enfoque un poco más real. Claro. ¿Podría ser la parte humana que tienen los vampiros? ¿Podría un vampiro ser un humano que nada más necesita beber sangre? Y eso es algo de lo que se hablaba mucho en todos los reviews que salieron en otros países, sobre todo en Estados Unidos, que se estrenó hace a principio de año recién, que muestran como el costado humano de los vampiros. Claro, bastante interesante. Sí, casi te diría que es un debate seguro esta película. Sí, sí, sí, sí. Y por todas las... Ya prometemos un debate en un próximo podcast, cuando se estrene. La cantidad de... buenas críticas que viene juntando por todos lados. Y seguramente algo en nosotros va a provocar para que hablemos en el próximo podcast, o en el siguiente, o en el otro. Y acá tenía fecha para estrenarse el jueves que viene, creo que era... Sí, la semana que viene. Jueves 15. Iba a estrenarse el jueves 15 y justo nos avisaron hace unos días que se pospuso para el jueves 22. Así que seguramente en el próximo podcast estaremos debatiendo acerca de esto. Para el próximo tenemos mucho vamos a ver material, mucho material. ¿Cómo nos arreglamos? Vamos a ver qué hacemos. Pero bueno, nosotros tres al menos es una fija que sí, ficha a full, ¿no? Sí. Le ponemos la ficha. A mí ya el rubro de vampiros es algo que... casi el término sería me molesta. Y si es que está ya recontrabordado por todo. Pero viendo todas las críticas positivas que tuvo y viendo... Esto va a sonar muy gay, pero la sorpresa que me llevé con Twilight, de decir, bueno, puede ser que queden algunas puntas sin tocar todavía. A mí me gustó Twilight. ¿Defendés Twilight? Tenemos otro debate en puerta más adelante que es Twilight. ¿Hay que ser un emo para que gustarte o a alguien como Goldstein puede gustarme también? Yo defiendo Twilight. O le calienta Edward Cullen. ¿No puede ser la mina? No. Porque justamente lo típico de esa película es que todos están recalientes con Edward Cullen. Hombres y mujeres. ¿Vos estás recaliente con Edward Cullen? No sé. Puede ser. Rob Patterson. Sí, Rob Patterson. Sí. Una locura internacional con ese pendejo. Sí, pero... No importa, no fuimos de tema. Siempre lo recordaré como Cedric Diggory. Cedrico, que en paz descanse. Bueno, la cosa es que le ponemos la ficha, ¿no? Le ponemos la ficha. Charlie White le pone la ficha. Sí, totalmente. Le pone la ficha. ¿Qué dice el Dr. D? Pero falta el Dr. D, que tenemos aquí su ficha, que el señor dice que está dudoso. Porque dice que lo que escribió Barcino en la nota le copó, pero cuando vio el trailer algo que no le cerró la historia, no se la vendió muy bien. Entonces... finalmente decide que no le pone la ficha. Además, bueno, él tiene un gusto particular que las excluye a este tipo de películas. Y él, Doctor D es de la vieja escuela de terror de la Hammer y la cosa bien bizarresca. Pero todo puede cambiar cuando ve la película. Por supuesto, acá estamos hablando de un tráiler. Mientras haya una buena propuesta en el medio. Con tres fichas a favor, terminamos con Criatura de la Noche. Y seguimos con Metropía. Hello. Oh shit. Am I hearing things? You can't stop your thoughts. You know what it must be? It must be my imagination. It must be my imagination. It must be my imagination. It must be my imagination. It must be my imagination. It must be my imagination. It must be my imagination. It must be my imagination. ¿A usted le causa un dolor de cabeza los subtes? ¿El viaje en subte? ¿Los paros? ¿A quién no? En un futuro, no tan lejano, los combustibles fósiles se van a acabar. Y resulta que en Europa toman la medida de... Esto es una película, chicos, no se asusten. Es Metropía, es la película que estamos hablando. Ah, bueno. En un futuro no tan lejano, semi-posapocalíptico, se acaban los combustibles fósiles y Europa toma la decisión de viajar como los topos. Bajo la tierra. Underground. En una red de subtes infinita por toda Europa, que abarca Rusia, el sur de Europa, el norte, los países escandinavos, etc. Este es un poco el trasfondo que vamos a estar viendo en la película. Pero... donde se desarrollan los eventos. Exactamente. ¿De qué trata la película? Al parecer un hombre, por lo que vemos en el tráiler, se despierta en lo que parece ser un sueño, pesadilla, etc. Pero en realidad él se empieza a dar cuenta que no, que es algo real lo que está viviendo. Que hay alguien o algo que le está hablando y que le está hablando internamente en su cabeza. Exactamente. Escucha loco, como si fueran pensamientos ajenos, pero dentro de él. Y él dice, es mi imaginación. Y esa es la primer punta que vemos en el tráiler. Y después se desenvuelve con un par de escenas más, que leyendo un poco más de qué viene la historia, trata de que hay una compañía de shampoo y de elementos de estética que están generando algún tipo de elemento nanorobótico que se mete a través de los poros cuando uno se baña y van a parar al sistema nervioso central. Y es de ahí que él empieza a deducir que la gente está siendo controlada por esta empresa. Y ahí seguramente se va a dilucidando la trama, ¿no? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué fin? ¿Qué es lograr el mundo? Esta ramificación, en cierto punto, nos puede a nosotros devenir en la decisión de decir, ¿es un policial? ¿Es una acción? ¿Es suspenso? ¿Es drama? Es ciencia ficción. No es ciencia ficción. Es un poco de todo. ¿Qué nos depara? También. Puede ser. La cosa es que esta coproducción Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega se metieron ahí a hacer esta película dirigida por Tarik Saleh. Tiene una particularidad que es, por un lado, que está animada. Y bastante rara. Y por otro, el estilo de la animación. Claro, bastante rara. Es un estilo de animación que nos recuerda al vieja Ángel Anaconda. El desaparecido Fox Kids. Daba al aire. Muy similar. La animación es muy parecida. Sí, medio blanco y negro, cabezones. Aparte son fotos de las son caras. Fotos de personas. Personas reales, que los meten en cuerpos así animados, medio marionetescos. Extraños. Bastante extraña es la animación. Muy rara. Las probabilidades de que se presente en este país esta película son casi nulas. Easy. Recién está llegando ahora a Estados Unidos, donde va a estar Vincent Gallo, Julien Lewis, Udo Kier y Stellan Skarsgård. Van a ser cuatro de las voces principales de la película. Pero de ahí a que llegue por estos pagos, con toda la suerte del planeta, se va a complicar. DVD, directa. Vaya para Block o para Mus. O te la compras por internet. Y si no, Amazon. Amazon, eBay, que te la envíen. Que te la envíen, que te empernen asquerosamente con lo que tenés que pagar en la DVD que te salió $300. No tanto, sé. Pero ponele que lo compras a $15 por Amazon, más el envío son $5, 20. Más la aduana. No, hasta $20 puedes pasar. Si llegas a $20, pasa tranquilo. Pero ya la planteo este medio extraño que tenemos, ciencia ficción dentro de una sociedad cotidiana. A ver si te suena un poco, no sé por qué, pero me está resonando en la cabeza el maquinista, a la estética. El maquinista tiene un aire, tiene un aire. Esencia. Yo cuando vi el trailer, la que me se vino a la mente así instantáneamente es Brasil. Bueno, también puede ser. Pero, ¡pah! Sí, de movida. Ya los colores, la tonalidad de colores que tiene la película. El ambiente medio como opresivo, mugroso, claro, el subte. Sucio, triste. Todo muy gris. Me vino Brasil, pero enseguida a la cabeza. Solo por una cuestión estética, ¿no? Claro. Y esta animación loca que tiene, que a ver, redada, hay que ver cómo funciona la película. Sí, sí. Hay que ver si uno aguanta ver la animación esta. Cabezón. Y sí, puede llegar a pudrir. Sí, o puede llegar a ser una reinterpretación de la herramienta, ¿no? De no hacer las cosas por ahí hiperrealistas, pero sí darle un toque surrealista, ¿por qué no? Y que le ayude a la película. Sí, además ya el hecho de tener, ¿viste? El afiche con la cabeza sí, claro, del tipo saliendo de las cosas. Ya eso te plantea una onda muy loca que... Vale la pena arriesgar. Funcionaría. Ojalá alguna vez tengamos la oportunidad de verla por acá, que alguien se anime a estrenarla de alguna manera en VHS, aunque sea. A un microcine, muchachos. Y si no, quedarán los festivales de algún momento, Festival de Mar del Plata, a lo mejor aparece. Claro. Tengamos fe, muchachos. Pero bueno, de momento, en cuanto a la fichita. A ver, no es una ficha tan contundente como la que venimos poniendo, quizás. Y porque es muy extraña la película, o sea, no llegamos a dilucidar bien qué carancho es lo que quieren decir, ¿viste? No, tenemos poca información, son elementos nuevos para analizar, para ver en el cine durante una hora y media, o la duración de o la película, o tres horas. Yo, Goldstein, por mi parte le pongo la ficha, pero como aclaré, no es tan contundente, pero le pongo la ficha. La rimas. La famosa, la pongo, claro. La remaster, listo. Un pleno al 32 y ahí está. Un color fue, claro. un color. Vamos a seguro. Yo también, le pongo una ficha así, la rimo tímidamente. No, yo también, una fichita nada más. Promete, pero nada súper. Veremos. Y el señor D también le pone la ficha, le gustó mucho el afiche, que ya con eso lo compró, pero el trailer, como no le dijo, que no le terminó de cerrar, pero sí la animación. Un tipo que da muchas vueltas. Eso. Me gustó esto, pero esto no, y esto sí, y esto no. Y no, el tipo va a lo que le interesa puntualmente, ¿viste? Me parece excelente, sí. Defender los gustos. Entonces dice, parece, nota mucho el toque europeo que tiene la. Y mirá, la verdad que sí, mirá, eso se nos pasó. Es verdad, es una muy fineza así, elegantona. Y deja la fichita. Pero él la deja más contundentemente. La deja bastante la más. Tira en un número. Ahí, claro, sí, dice. Ta. Ahí va, tira arriba de la mesa. Colorado del 36. Totalmente. Y de Metropía, que se llevó 4 fichitas. Tres timidonas y una bien y una firme. Bien puesta. Pero fichitas al fin. Pasamos a la última película de estas fichas, que se trata de la remake de Las Pesadillas de Freddy. Está Casper por acá. Está Casper, ¿no? Sí, sí. Nightmare on Elm Street. ¡Es miedo! Kruger! Come on out, you sick bastard! You open this door, Kruger! What do you think I did? I didn't go in there! I'm having these dreams. And he's burnt. Pesadilla. Qué miedo. Nightmare on Elm Street. Qué miedo. Pesadilla de Freddy Krueger, clásico total de totales, el género de terror. Más que un villano, más que todo. Instaurado en todas nuestras mentes y recuerdos como el y villano terrorífico. Sueños y pesadillas de cuando éramos chiquitos. Exactamente. De manera tenebrosa. La joda es que claro, entre remake va, remake viene, y una que cayó en medio de la volteada fue la original Pesadilla. La primera. la primera, dirigida por Wes Craven. Es un, en realidad es una, es como un reseteo, ¿no? Un poco también de lo que se venía trayendo. Y o... sí, digamos que en general, ahora sobre todo estos remakes de películas son así, muy viejas, son media demoledoras. Las resetean un poco, claro, y las actualizan ahora. En la original, que teníamos un jovencito Johnny Depp, entre otros, y a Robert Englund haciendo de una, su papel más histórico. Claro. Histórico, por más que yo todavía lo recuerdo en Big Mario Extraterrestre, que hacía del extraterrestre bueno. Es verdad. Que quedaba embarazado. ¿Verdad? Pará, no la vi toda. Yo la vi un par de capítulos por TCM que ahora están repitiendo. Pero... de puta, yo la vi en la tele cuando era chico. Qué sí, bueno. Yo lo recuerdo de Big Mario Extraterrestre. Y su papel más recordado, histórico completamente, era como Freddy Krueger en esta película. Y era lo que todo el mundo decía, es imposible, no pueden encontrar otro que lo pueda reemplazar. Porque sí lo él hay. Es Freddy Krueger. Sí lo hay. ¿Qué encontrar? Hasta que se estrenó Watchmen, donde tenemos a Jackie Earl Haley, actor de esos child stars, ¿viste? Actores jovencitos que actúan de pendejos y después nunca más en su vida. Sí. El pibe la pegó ahí y ahora resulta que es el actor preferido para encarnar a psicóticos asesinos. ¿Y dónde bueno, cae? Está en Shutter Island también, ¿no? Haciendo de loco. Que es en el tráiler, ¿viste? Que se ve agarrándolo a DiCaprio. Exactamente. Que no se sabe si es un antihéroe, un héroe, un loco que no está loco, un doble agente. La veremos. Pero en este caso encarna al viejo y querido Freddy Krueger. Exactamente. Famoso asesino de niños que termina en libertad y los padres deciden tomar justicia por mano propia y lo terminan quemando vivo. Pero ahora, ¿él no era inocente? No, era asesino. Era asesinado a varios niños, pero la justicia lo deja libre. Los padres lo terminan quemando vivo y él dice que va a volver a vengarse matando a sus niños donde ellos no pueden defenderlos, que es en sus sueños. Oh, o más bien en sus pesadillas. Qué buen argumento para un... El argumento es genial. Excelente, de los mejores que es existen. El peor terror que se puede existir. No poder no luchar defensa. Contra no dormir. Lo que hemos estudiado, facultad, le hemos pasado días enteros sin dormir haciendo una fucking entrega. Sabemos que es una de las más grandes torturas el hecho de no poder dormir. Meté en el medio a Freddy Krueger que te abre como si fueras un pollo y se complica posta. Y te rellena. Y te da con full. La cosa es que tenemos esta nueva remake que parecería ser bastante fiel del original. Al parecer no se las trae. Porque incluso la música, el famoso cantito de las niñas demoníacas. Saltando la cuerda. Exactamente, cuando yo era pendejo esa película. ¡Qué terror! ¿Cómo me hizo cagar encima esa película? Yo tuve pesadillas, me acuerdo de haber tenido pesadillas reales y de. Pesadillas reales. ¿Y cuando te, levantabas? Orinadísimo. Pero no estabas arañado ni nada por el estilo. No. Me acuerdo más del orín. Ah, ok. Ningún arañazo. Bueno, eso es importante. La cosa es que este remake está dirigida por Samuel Bayer, donde, como dijimos, está Jackie Earl haciendo de el gran Freddy. Claro. Con su famoso pullovercito a rayas rojas. Qué buen pullover, boludo. Y en el medio tenemos a Kyle Gardner, Rooney Mara, Kathy Cassidy, Connie Britton. Los que van a morir, todos los que mueren. Los que morirán a lo largo de la película. Y en cuanto al guión, que adaptan la historia original, obviamente, tenemos a Wesley Strick y Eric Eisler, que fueron guionistas de Doom, por un lado, que hablamos hace un poco, y El Santo. Uf. La vieja del Santo, esa, ¿te acordás? Sí, me acuerdo muy bien. De la serie, bueno. Pero qué dupla rara, ¿no? Es una dupla rara. Para Michael Bay como productor. Y eso, bueno. ¿Habrá alguna otra explosión? Y seguramente, pero el tipo está para recaudar dinerillo. Y seguramente. Esto lo va a recaudar, ya de por sí. La movida de gente que va a verla por ser Freddy va a ser miles. A ver qué salió. Capaz que se termina siendo un desastre. Y no solo eso, pero lo que se ve en el trailer promete muchísimo. Mucho, la verdad que sí. Tiene una onda un poquitito más darky. Si más actual. Un poco más actual. Hasta ahora no tan gore. Hasta ahora no lo que tan se pudo gore, ver. Lo que se pudo ver. Pero seguramente no le va a pasar. Y algún entrenamiento. Ojalá. Le pone un poco de onda. Pero Jackie Earl, creo que si hay alguien que podía tomar el manto Englund, es Jackie Earl. Me paro de pie. Estas son las decisiones que viste que cuando uno charla dice, ojalá que lo hagan porque es lo que tienen que hacer. Y lo hacen. Lo hacen. Se siente bien. Un duque de Hazard. Completo, claro. La joda es que promete. Promete. Con lo cual pasamos a la famosa parte final. ¿Qué se acuerdan de la película de Freddy? La peor escena que se acuerden. Yo tengo la original, originalísima. Yo me acuerdo la muerte de... La peor escena que te acuerdes, la que más te quedó grabada. La primera y la muerte de... ¿Johnny Depp? De Johnny Depp. Estaba en la cama y en el sueño termina metido adentro de la cama, como si fuera un colchón de agua, tratando de escaparse, y de repente empieza a salir sangre. Que estaba la minita al lado, que la estaba mirando, gritando. No, arrancaba cayendo en el sueño, caía, la casa estaba flotando y caía de la ventana. Iba cayendo la casa a la mierda, y cuando se despierta termina dentro del colchón. Es lo que recuerdo de hace, no sé, 10 años en esa película. Yo no recuerdo nada. Me acuerdo que empieza a salir sangre adentro del colchón y la mina gritando como loca, tratando de sacarlo de adentro del colchón. Estaba como si fuera adentro del colchón, como si el colchón fuera transparente, claro, el colchón, sí, sí, de agua transparente, y adentro el pibe. Y empieza a salir la sangre así. Excelente. Y después me acuerdo, obviamente, todas las escenas clásicas, la mano saliendo de la espuma de la ducha cuando la mina está bañando, sí, cuando está hablando por teléfono, que sale la lengua. Que la película se ve que es una lengua de plástico, sí, pero en su momento a uno le llamaba la atención. Yo la que me acuerdo... No, y el final de la primera, ¿cuál? Que la película termina que se suben todos al autobús escolar para ir al colegio. Y está la madre saludando y sale un ventanuco chiquitito de la puerta de la casa de la mano de Freddy, que la agarra, ¡fum!, la mete por la ventanita a la madre. Y la nena gritando, ¡no, madre, madre! Bueno, otro de los finales, sí, de la película, ¡ah!, de Freddy excelente fueron cuando el bondi de escolares agarra por el desierto... Para un cartel que decía, no sé, al infierno, una cosa así, y se va y el chabón riéndose y todos los pendejos adentro. Pero la muerte que más me acuerdo yo, él es un muñeco colgado del picaporte de una puerta, y de repente ese muñequito vos ves como empieza a cobrar vida, y se corta los hilos de la marioneta de él, cae al piso, se va levantando y empieza a crecer y toma la magnitud del techo, toda la pieza de Freddy. ¿Solo en la primera o no? No recuerdo bien, pero en una de esas. Y él empieza a clavarle a la chica que estaba durmiendo los hilos. Y después la empieza a manejar como si fuera una marioneta. Excelente. Bueno, excelente. Yo me acuerdo de la primera incluso, que uno de los pibes, el nerd del grupito, que siempre hay alguno. Sí, sí. Y cuando estaba soñando, el pibe, que era lo que uno pensaba viendo la película, el pibe dice, no, pará, pero este es un sueño mío, yo puedo hacer lo que quiera. Y el pibe se transforma como si fuera un superhéroe. Y lo empieza a cascar a Freddy, diciendo, voy a utilizar mi imaginación, porque es mi sueño. Claro, sí. Lo empieza a cascar, obviamente después Freddy lo termina empomando asquerosamente. Pero incluso hasta el tema de atacarte en los sueños, todas las puntas que se les ocurrió de dónde darle la vuelta, claro, a eso, es que mortal, es monumental. Riquísimo eso, muy bueno. Y todo lo que hacían para no dormirse, esa película es... Y a veces viste que los tipos estaban no durmiéndose y de repente es como que pestañean un poco más, pero bueno, sabes, claro, bueno, sabes si se quedaron dormidos, claro, o no, y también te entra a vos ese juego mental. Excelente. Mortal, Freddy Krueger, un grosso total, y me entró ganas de ver las películas, ¿no? Y sí, por lo menos la 1. Por lo menos la 1, hay packs de las 7 películas. Sí, sí, todo. Sí. Pero a esta... ¿Alguien vio llegó a ver la de que el traje cobra vida? Una película de Freddy, que el traje cobra vida de Freddy. Y actúa, está el actor que hace de Freddy Krueger, como actor, con una máscara de Freddy sosteniéndola. Que me suena. Es una de las últimas que salió de Freddy. Y la séptima debe ser, que era el regreso de Freddy. La sexta creo que era que se muere, que era la muerte de Freddy, que era en 3D. Y creo que la séptima es la que vuelve, me parece. Pero sabes que me suena, boludo. Sí, sí, sí, suena, porque yo me quedé, viste, no, era chiquito, yo, ahora Freddy cobró vida, un pelotudo, es una película. Pero me causó muchísimo miedo. Y ahora hay que conseguir toda la filmografía, y la toda verdad la que saga, sí, de Freddy Krueger, y darle una tras la otra. Hay que comprar el pack. Y hacemos un podcast especial de Freddy Krueger. Pero y la ficha, señores, la ficha, Charlie Weiss, le pone la ficha. Obvio que le pongo la ficha. Le pone la ficha, el señor Goldstein, le pone la ficha. Le pongo la ficha de Demasiado Cine. Y a... No, le pongo la ficha de Demasiado Cine a Nightmare on Elm Street. Ahora sí. ¿Quién quiere cachar? Y yo le pongo la ficha también, obviamente. Son tres fichas de una. ¿Y ahora es el Dr. D? Y falta el Dr. D, que el doctor dice que no le pone la ficha porque le parece una basofia este tipo de películas. No, mentira. El señor le pone la ficha y dice, y según él, tiene el potencial para superar al original. Se juega. Pero el tipo vino jugadísimo en esta ficha. Apostó toda la guita. Se juega. Por más que reconoce que el clásico es, el original es un clásico, no hay con qué darle. El tipo dice que le tiene toda la fe a Jackie Earl como Freddy Krueger. Dice que nota el respeto del original por la escena que decíamos recién, de la mano que sale de la espuma cuando la chica está bañando, etcétera. Así que dice que le pone la ficha así, ¡pah! ¡Pah! Pero tira arriba de la todo, mesa, sí, y hace saltar todas las remendadas de más fichas. Carajo, dice el tipo. No, mamá, grita el curupier, ¿qué pasamos? Pasamos a nuestro debate principal, donde seguimos la línea esta terrorífica para pasar a Diabólica Tentación o Jennifer's Body. You and me are going out tonight. Wear something cute, okay? You always do what Jennifer tells you to do. It's just that I like the same things that she likes. Hey, Jennifer. You look really pretty. Why don't you just come by my place? That was random. This isn't really your house, is it? We can play mommy and daddy. No way. We always share your bed when we have slumber parties. Jennifer's evil. I know. No, I mean, she's actually evil. Not high school evil. I thought you only murdered boys. I go both ways. Y damos comienzo al debate acalorado de Diabólica Tentación. ¿Te apetece un cuerpo humano? ¿Cuál? Comerlo. Un cuerpito. ¿El de quién? ¿El de Megan? Y bueno, ¿a qué tenemos acá? Tenemos a Jennifer Body, Diabólica Tentación, película dirigida por Ken Kusama, guión de Diablo Cody. Margarita de Juno. Tuvimos, exactamente, la tuvimos en las fichas en el último podcast. Yo fui el único que le arrimó una fichita ahí que podía prometer. Ustedes me salieron a cortar la cabeza. A cortarte las intenciones. La joda es que la base de la película, ¿cuál es? Tenemos una muchacha aparentemente diabólica dentro del colegio secundario que se está morfando a los pibes. Claro, de la manera que no se están imaginando. Claro, de la manera no tradicional. Claro. Literalmente se los está morfando. Está come hombres, pero literalmente. Está su mejor amiga que va descubriendo cómo ella es una asesina demoníaca. Total y despiadada, demoníaca. Y bueno, la ese es el guión, básicamente. Es y tiene su punto top marketinero era Megan Fox como estrella principal apareciendo en Tarlipes. El deleite sexual. Claro, mostrando sus curvas y demás atributos. Naturales, corpóreos. Bueno, bien, tenés ahí dentro de las puntas en las que se posiciona esta película. Arranquemos con la más obvia. ¿Cumple mostrando carne de Megan Fox? Sí. ¿Hasta qué punto cumple? Básico. Nada del otro mundo. No, pues, si cumple con la muestra de Megan Fox, sí. Podría haberse. Si me decís. Puede haber bajado un poquito más la cámara. Un poquito más. Ojo, no creo que en algún momento salga un rate, ¿eh? Para mí la están guardando. ¿Sí? Sí, en los extras de los DVD va a venir. Va a venir el unrated. Sí, sí. Donde el plano general, donde la cámara sea un poquito más para atrás. Otras cositas. Exactamente. Podría ser. Yo creo que sí. Pero ya de movida lo que se planteaba como el protagónico de Megan Fox resulta que no es tan así. No. La protagonista no es Megan Fox. No es Megan Fox. Sino que es su amiguita. Su best friend, forever. Amanda Siegfried, que hace de Needy. La chica que nadie le cree. Nadie le cree que su amiga es. La topan de loca. Lo cual nos lleva al primer punto defendible de esta película para mí, que soy quien le arrimó una fichita. Arrimé la fichita, No la puse así con todo, porque después me dice que le pongo la ficha así, con toda la furia, y me quieren cortar la calle. Yo dije que la arrimaba. Que es justamente, la película toma un enfoque un poco diferente de las de terror que venimos teniendo, onda El Juego del Miedo por un lado, que son las pornográficas terroríficas. Y por otro lado es el monstruo que ataca al grupo de adolescentes, de lo cual mata a todos y queda uno solo vivo. Jeepers Creeper. Por ejemplo, donde acá lo que tenemos es que la protagonista es justamente la amiga del bicho este. Entonces te va mostrando a lo largo de la historia cómo se va dando cuenta que su amiga es un ser del demonio. Que asesina a otros muchachitos del colegio. Entonces tiene un medianamente original enfoque, digamos, al lado de las otras películas que tenemos. ¿Dónde está un poco toda esta joda de, mi mejor amiga, resulta que es un demonio, cagada, loco, se morfa a los pibes, mira qué hacemos, ella que no lo cree, cómo va cayendo en toda esta locura? Le da un planteo que a mí me pareció interesante. ¿Qué le pareció a ustedes o a Goldstein en particular? A ver, Guzón, creo que cuando vos le pusiste la ficha, yo te había mencionado que Puede ser que esos elementos jueguen un poco a favor, pero igual no le puse la ficha. Porque dentro de lo que planteaba me seguía pareciendo convencional. O sea, una película convencional, con un final que iba a ser convencional, con un desarrollo que iba a ser convencional, y que no me iba a mostrar nada que me interesase. Ahora, por momentos la película me parecía que iba a tener tintes bizarros, ya de comienzo, que iba a tener tintes bizarros que al final los perdió. Y que no me ayudó mucho. ¿Los perdió o los tuvo en algunos momentos? No, del todo su potencial. No le puso énfasis a esos toques bizarros. A mí me parece que si hubiera tenido mucho más toque bizarro, me iba a arrepentir de no haberle puesto la ficha. Pero no me terminó de convencer ahora, porque la historia se desarrolló linealmente, no era como que ya de, bueno, no puedo decir esto, vamos a entrar en zona spoiler, pero como que ya me la dejaba entrever desde los comienzos lo que iba a pasar de alguna forma. Al principio a fin ya sí. Sabía para qué iba la cosa. Y sí, ya sabía de qué era la película. Lo para único que la iba a saber era para ver cómo mataba a los pibes, que tampoco me llamó mucha atención. O ver medio Fox. Que tampoco vi mucho, pero bueno, sirvió. Lo cual nos lleva al segundo punto de criticar esta película, que es justamente Megan Fox. Sí, la verdad que no garpa como actriz, pero ni un poco. Ni a palo. Mirá que hace de demonio del infierno. Debe ser uno de los papeles más fáciles que debe haber. Cualquiera lo ha hecho y a esta chica. ¿Cómo cualquiera lo ha hecho? ¿Vos actuaste? No puedo revelar cuestiones de mi pasado. Revelar cuestiones demoníacas. Pero esta muchacha no se la banca haciendo de... Ni un poquito. Primero, no te la crees como teenager, ni a palo. Hasta ni como perra, te digo. Ni siquiera como perra, porque la ves como que es muy delicadita. Sí, sí, muy... Perra. Le falta cadena. Claro. Y... Qué buen término. Le falta cadena, no, está buena esa, ¿eh? Está buena, anotala. Anotala ahí. Cadena, mira. Otra más. Carambo, cadena y copy-pastear. Y... Pero además no te la crees como demonio, no te la crees como la amiga de la nena. Es muy poco creíble en toda su actuación en la película. Si ya en Transformers la mina no se la bancaba, acá tampoco. Scarlett Johansson tenía razón. Con lo cual decimos, ¿qué hubiera pasado si en lugar de poner a Megan Fox hubiera puesto a cualquier otra perra, pero desconocida? Yo creo que la película hubiera sido igual. Para mí lo ha levantado muchísimo. ¿Vos decís que hubiera levantado? Yo creo que hubiera levantado muchísimo, porque acá hay un problema de que ese personaje que se convierte en demonio te da lo mismo, no te interesa. En la película como está ahora. Tal cual. Porque ahí no te lo crees, la ves a la minita y se hace la copada, todo así, pero es muy todo muy falso. O sea, no vamos a hablar en spoilers, pero las cosas que va haciendo antes de convertirse en el demonio, no te la crees como personaje, como chica colegio. Es más, no hay tampoco hubo un cambio rotundo entre el comportamiento antes y después. Por eso, entonces es algo que te da lo mismo y termina siendo anecdótico que la mina se convirtió en demonio. Podría haber sido cualquier otra persona y te pasa lo mismo. Ni siquiera hacen mucho énfasis en este lazo de amistad entre las dos. Se hace un toque al principio, con un par de flashbacks, pero nada. Entonces ni siquiera es que vos sentís mucho esta ruptura de la amistad entre ellas. Que me parece que tendría que haber explotado un poquitito más. Eso para mí tenía que haber sido una de las puntas que tenía que haberle dado un poco más de punche. Pero bueno, la historia entonces se desarrolló así, de forma lineal. Para mí, tonta, un poco tonta, muy naive para el tema, la temática que tenían. Y me parece que ya tendríamos que entrar en zona spoiler. Sí, porque la verdad es seguir hablando así en general. Sí, tendríamos que ya ir a casos puntuales. Fuera de los spoilers, más de lo que se ve en el trailer, ¿verdad? Hay mucho para decir. No te voy a matar. Con una sola cosa te puedo matar con lo que te digo, pero. ¿Con qué? ¿Con el... No podemos, no entramos todavía en zona spoiler. Final, medio. El medio, por ahí, antes del final. Puede ser, pero sí, fuera de eso. Tampoco te mata. Escuchar los spoilers de la película esta no te la va a cagar ni nada por el estilo. Pero bueno, avanzamos. El tema es lo que decíamos al principio, la Megan Fox que no se la banca haciendo su personaje. Antes de que, incluso yo iba puntualmente a la parte cuando van al bolichito donde está la bandita de esta loca. Que hace de semiperra. Claro, así de super groupie que se quería mover a uno de estos pibes. Sí. No te la crees ni en pedo. No te la crees tampoco ni... te crees a la banda. La banda ni hablar. Desastre. La banda, te das cuenta que eran cualquiera. Se nota, o sea, eso sí está justificado en la película, que necesitaban del demonio para poder triunfar, porque los pibes, si no, se hubieran muerto de hambre posta. O sea que eso le da un toque de realismo a toda la historia. Pero después, fuera de eso, no hay... El personaje de Megan Fox no hace nada, no dice nada. ¿Y cómo se transforma en demonio menos? No, es más, yo creo que ese punto era fuerte en el cómo se transforma en demonio y... Llega un punto que estaban los dos hablando y le cuenta y ya pasó, listo, soy demonio ahora. Soy demonio. Ah, graso. Me como a los pibes. Claro, ¿qué más haces? Y nada, juego al ajedrez, pinto y nada más. Me como a los pibes. Y me como a los pibes. No, fue como muy flojo la puesta en escena. En algún momento se la ve que era como que le quería chorear a los pibes que le gustaban a la mía. Sí, entonces capaz que podía llegar a ver una especie de bronca con la amiga o celos o algo por el estilo que tampoco se ve. Era ella, se morfa un pibe, pasa un tiempo, se empieza a sentir mal y se morfa otro pibe y así va pasando la película. Pero, ¿dónde está el foco fuerte de este film? En su protagonista, que justamente no es Megan Fox, sino no, que es Amanda Seyfried, que es la que lleva adelante la película, toda la película. Sí, se la pone, se la pone al hombro y la mina dice, acá me la banco yo. Es más, creo que tiene las escenas más fuertes también. Sí, sí, completamente. Yo creo que la minita en una parte como que hace el amor con su novio y en ese mismo momento está teniendo una alucinación. Pues están como conectadas. Claro, ¿no? Pues son best friend forever, ¿viste? BFF. Claro, y están, tienen algún lazo particular. Y ella mientras está haciendo el amor con el novio tiene esta alucinación. Y es un momento fuerte, es una escena que podrían haber aprovechado un poquito más de alguna forma. El trauma, la psicosis, ¿no? La alucinación misma, porque tampoco fue, oh, se vio un, no sé, un dragón rojo rodeado de fuego, nada, ¿no? Vi una minita sentada con un gordo choto al lado, hecho mierda. Bueno, no me llamó mucho la atención. Yo veo esas cosas todos los días. Por favor, te lo pido. Pero no, podrían haberlo aprovechado un poco más, no sé. Ni siquiera psicológica fue la película, ¿no? No, pero sobre ese punto, dentro de todo, está bastante bien llevado cómo se va volviendo loca la amiga. La rubia. Al ir viendo sí, lo que hace. Eso sí. Yo creo que la protagonista es lo que poco que garpa de la película. Sí, sí, es ella sola la lleva adelante. Y cómo le va agarrando el trastorno mental y cómo se va dando cuenta de lo que hace la amiga. Y empieza a contar al novio y no le cree, nadie le cree. Y va viendo lo que hace. Esa parte para mí es lo que garpa justamente de la película, sí. Y es por lo cual todavía la aguanta la fichita, por más que no garpó del todo lo que esperaba. Sí, eso hay que aclararlo ser. Pero cómo lleva adelante que es la protagonista, eso hay que aclararlo. ¿Sabés qué también me parece en esta película? Que no se definieron entre público teenager, público adulto, público geek. No se definieron, ¿me entendés? En la búsqueda que estaban teniendo, sí. Porque no termina de ser completamente juvenil. Se tiraron un poco más al teenager en, claro, pero sí. En ciertos puntos no. No, que es como que sí, tomaba, o sea, no es super gore, tampoco, pero super, tiene sus cosas. Claro, tampoco super teenager, pero tiene sus cosas. Como que si era tendenciosa, hubiera estado mejor, porque se la jugaron. Claro. Igual me parece que él está más tirado al lado teenager, sobre todo al final, cuando ella le arranca el collar de sí. BFF. Que es sí. Como que cae. Mientras le clava la trincheta en el pecho. Ahí está la dualidad de la que hablamos. Claro. Entonces está la onda teenager metida en el medio, ella con su noviecito que lo quería y todo, y Megan Fox se lo termina morfando literalmente también. Sí, sí. Lo que a mí dice es que también está bueno destacar que la protagonista, cuando. Les voy a caer el final, señores, así que cuidado. Vamos a hacer spoiler, sí. Está bien. Al final, cuando se transforma en demonio, hace de mejor demonio que Megan Fox en toda la película. Exactamente, ese es el punto. Es más, hace lo que tendría que haber hecho. Mata a la banda. Es que lo tendría que haber hecho Megan Fox eso. Pero además, Megan Fox ni siquiera te da miedo como demonio. No, nada. ¿Cuál es el chiste de tener un demonio, una bestia demoníaca en una película? Que te dé un poquito de miedito, que vos te imaginás estando en una situación con este personaje ahí al lado tuyo y decís, upa, guarda, este me va a morfar vivo. Sin embargo, Megan Fox te da lo mismo, no aporta nada. No, en cambio, no. Esta minita en... 5 minutos. Sí, 5 sí. Minutos que aparece. Poner el final, principio también que hizo de la cara trastornada que tenía. Se te acojona un poco, ¿viste? Sí. Se frunce un poquito. Sí. Porque la lleva adelante mucho mejor y sobre todo cuando la ves, la cara de hija de su madre que pone. Y cuando va y asesina a la banda, ni hablar. Incluso hasta. Esa escena está muy bien filmada. Sí, sí, es más. Claro. Cae todo, grito, rompe las cosas. Sí, hay decisiones a veces que no se entienden mucho, ¿viste? En las películas. Y. Yo creo que no se pusieron a tono durante toda la película. Sí, creo que deberían haber, o sea, el elemento teenager podría haber estado donde estaba, pero darle un poco más bola al gore. Y sí. A la cosa bien así. Que vos under. Fíjate, por ahí sí hacían super teenager y mucho gore, o mucho más gore, ya eso era bizarro. Y era la bizarrez que le estábamos pidiendo. Ya esa dualidad es bizarra. Ser, ay, vamos al baile de graduación y después parece una cabeza colgando en la bola de boliche, no sé. ¿Me entendés? O sea, esa dualidad ya hubiera puesto el elemento bizarro en escena. Sí, es posible. Yo, a mí, la parte, sobre todo cuando iban al baile, me tiraba un carry así de... Claro, qué buena escena. Rememoración vieja de la onda que ahí tenés, la onda adolescente. Súper con la bizarrería súper claro. Trastornada y terrorífica. Tal cual. Que acá es como que quedó la intención. Se nota la intención del terror, el bizarro, la amiguita y todo en la onda schoolyard. Pero no terminan de garpar final. Se quedan a mitad de camino. Se quedan a mitad de camino. O sea que sigue siendo más como para alquilarla un día. Sí, esperar a que se metan dividir. Que la pasen en un día que estás con una pareja mía, ¿viste? La ponen, vamos a verla un poco y la ven y ya está. Y no da para mucho más. Y la verdad que no. Y Megan Fox definitivamente tiene que retirarse de la actuación y dedicarte a hacer fotos desnuda para Playboy o cosas por el estilo, sí, que seguramente te va a agarrar mucho más. Mucha más plata. Y vamos a ahorrar celuloide y tantos gastos que se están haciendo hoy en día. Exactamente, tantos dolores de cabeza también. Así que, bueno, una grata decepción. Podríamos decirlo. Creo que tenía... Sí, igual, ojo, para mí igual se deja ver para lo que es una película terror, pochoclera, te entretiene, no es que te aburrís ni nada por el estilo. Y esta cosa del mostrarte a la amiga, mostrarte todo desde el punto de vista de la amiga del demonio, claro, en lugar desde el demonio en sí, ni siquiera desde la víctima. Porque siempre suele ser las películas de terror, la sí, clásica es la víctima. La víctima es el protagonista y te vas cagando de miedo. Acá es al revés, tenés a la amiga, que hasta el final no había ningún indicio de que la podía llegar a aniquilar. Y la amiga es la que te pone la visión de cómo se va viendo todo y cómo se va dando cuenta de su amiga, el demonio, básicamente. Está la escena lésbico soft. Hacia el final. Para mí estuvo súper de más esa escena. Y sí, estuvo super. Le quitó seriedad hasta a la minita como oposición al demonio. Y pero era para mostrar a Megan Fox transándose a otra mina. Y sí. Era esa la única excusa. I got a boner. Pero igual, o sea, se deja ver, pero no es nada del otro mundo. No esperen mucho. No da para comprarse el DVD ni a palos. No. Y definitivamente no da para ver al cine. Cómprese un cómic, una edición de Watchmen, no sé. Sí, bueno, edición de Watchmen es un poquito más cara hoy en día. Pero la enganchas en CineCanal. Sí. Va a tener que esperar un tiempo, pero. Película que domingo a las 10 estreno. Aproximadamente. Decís, ¿qué hago? ¿Me voy a dormir? Nada, le vamos a ver. Vemos a Jennifer Body. Así que bueno. Y bueno, este corto debate, película que no da para debatir. Corto mucho, pero intenso. Exactamente. Pasamos a las recomendaciones de este programa. ¿Y qué abarca, Charlie? Películas de terror, gore, comedia. Perfecto. Una mezcla de los elementos. Recomendaciones. Vamos. Como dijo el señor Charlie White. Bien arriba. Terror, gore, con toques de comedia que pueden estar ahí dando vueltas. Y vamos a arrancar con la del Dr. D. Que no se encuentra presente. Nos ha mandado su recomendación, que es ni más ni menos que La Danza de los Vampiros. Dance of the Vampires, de Roman Polanski, de 1967. Como ya decíamos, él es fanático, ¿no? Y él es fanático del cine de terror clásico. Donde lo tenemos a Roman Polanski y a Sharon Tate actuando. Y este es un clásico total de los 60, donde tenemos un profesor y su ayudante que llegan en pleno invierno a un pueblo donde pasan extraños sucesos y todos piensan que son producidos por vampiros. Cerca de ese pueblo hay un castillo donde vive un conde y desaparece la hija del posadero, y este profesor y su ayudante van a buscarla a ese castillo. Sí, como era de esperarse, ¿no? Vamos, ¿a dónde se fue? Y al lugar más peligroso del mundo donde te pueden comer todo. Y claro, entonces ahí es donde descubren, les pasa de todo, descubren qué es lo que estaba pasando y empiezan a estudiar este tema sobre los vampiros y cómo eran en realidad. Tiene escenas muy clásicas y muy muy graciosas que fueron tomadas por un montón de películas hechas a las que le hicieron tributo. Y no es una película que puedan llegar a encontrar muy fácilmente. Hace unos meses la pasaban por TCM en cable. Con lo cual. Un canal ese, ¿eh? Y tiene sus joyitas, sobre todo cuando enganchas a la noche subtitulado en lugar de doblar en castellano. Muy bueno. Por lo cual, Combat, solo queda agarrar y empezar a mirar, buscar en la revista de cable, a ver cuándo la dan de vuelta, porque en DVD no está. En otra época te podría decir, y a lo mejor en retro la dan, pero ahora poco probable. A lo mejor un ciclo bizarro de ISAT puede llegar a aparecer. O esperar a que sea en dominio público. No debe faltar mucho. No, 67 faltan unos 10, 15 años todavía. ¿Cuántos años son? ¿50? No, creo que son 70. Uf. No me acuerdo bien. Pero bueno, la cosa es que La Danza de los Vampiros, super clásico, recomendada por Dr. RT. Y ahora pasamos al señor Charlie White. Yo tengo para recomendarles un película. La película. Nunca asisto a este tipo de fiestas. De Farsa Producciones. De Farsa Producciones. Acá somos muy fanáticos con el M de Farsa Producciones. Muy fanáticos. El D también. Que el D también. Trompada, ah, bueno, el D también. Por suerte. ¿Qué es esta película? Es del 2000. Está dirigida por Pablo Parés y Hernán Sáez, que son, bueno, los que conforman Farsa Producciones, junto a un montón de elencos más, como el famoso Berta, que trabajaba en MTV, no sé si se acuerdan. Era VJ de MTV. Sí, sí, sí. Hicieron un concurso para ver quién iba a ser VJ, y el ganador de todo el concurso que hicieron fue Berta. Berta. Y Walter Cornás, que claro, también. ¿De qué trata esta película? Un ex militar decide irse con su hijo de campamento, a sobrevivir en el campo. Se ven, acampan. Van a pescar. Van a pescar, no tienen para comer, y comen bosta. Le cuenta, el padre le cuenta a su hijo cómo sobrevivía en el campo de batalla, comían bosta cuando no había para comer. Venía a poner que comés, comés bosta. Agarrás la bosta, te la comés como viene. Te la comés crudita, nene. Y bueno, ¿qué le pasa a esta pareja de padre e hijo? Un grupo de adolescentes, podría decir. Adolescentes descarriados. Descarriados, esta juventud que está descarrilada, es un desastre. Agarran y empiezan a hacer disturbios. Y van a pasar un fin de semana a la casa de uno de los muchachos. En una quinta. La quintita de uno de los muchachos. Y teníamos rocker, ¿no? Hicimos un rockero gallego, uno que era totalmente excéntrico con la pulcritud, un ¿cómo se llama este? Revolucionario con el Che, un fanático del Che Guevara. El Che era Pablo Parés. Una que era medio tonta, una medio darky. Un grupo medio extraño. Pero, ¿qué empieza a suceder a lo largo de la película? Resulta que se rumoreaba de un monstruo que andaba dando vueltas por el campo, una leyenda urbana, como el lobizón. Bueno, acá tenías al lobizón del oeste. Acá lo tenías al bombero. ¿Bombero? Al bombero. No, el bombero era. ¿No era bombero? No, el bombero. Yo toda mi vida pensé que era bombero. El clásico. Que bueno, tienen que ver la película, pues no les voy a contar nada. Y empiezan a morir estos jóvenes. De manera gruesca. Uno atrás del otro de maneras extrañas. Y sí, de manera muy brusca. Muy sangrientas. Y o sea, bueno, muy empezar. Buena película para cagarse de risa y para asustarse también. Para poder verla actualmente en algún que otro festival. Llámalo no, de farsa, no, mire, mire. Hace poco se volvió a editar en DVD. La podés DVD. Comprar en DVD. Exactamente. Qué mejor Video forma Flims. De recomendarla que con este reestreno. Videoflims, que es una nueva empresa que salió a vender películas independientes, mucho terror y gore sobre todo, y sacó una edición en DVD muy grosa, que muy tiene buena, extras, muy buena. Un par de cortitos, el famoso cortito de A mí me gusta Beatriz Salomón, que está en YouTube, en el canal de Farsa, y recomendación total, todo, total, de total, total, total. Todo lo que sea de Farsa Producciones, todo es eso. Para ver. Bueno, Filmatron, que es con la que debe ser la más conocida de todas, seguramente. Sí, la última que hicieron. La última que hicieron fue 100% Lucha. No, bueno, pero esta película de ellos. Ah, no, claro, sí. Filmatron, que hace un par de años apareció en el Festival de Cine Independiente. Muy buena. Cómprensela, sale, no sé, 20 pesos, no sale sí, nada. Véansela porque vale la pena. Vale la pena total. Vamos. ¿Y a qué pasamos? Pasamos con Goldstein. ¿Qué nos tiene para recomendar? Tengo Evil Dead. Dos, en este caso, porque recordemos que Evil Dead está compuesta por 1, 2 y 3, siendo la 1 una... no, siendo la 2 en realidad una remake, una mini remake de la primera, y la 3 siendo la continuación verdadera de la segunda, que es The Army of Darkness. Pero yo en este caso voy a recomendar la 2, dando el puntapié inicial para que ustedes puedan ver el resto de las películas. ¿De qué trata Evil Dead 2? Es una pareja de amigos, ¿no? Obviamente, ¿quién está en el medio de esa pareja? Nuestro amigazo Bruce Campbell, un grosso, el primer héroe gore para mi gusto y el máximo surgido en la historia de la humanidad. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Ah, esa motosierra en la mano. Bueno, es otra historia. Dirigida por el también gran Sam Raimi, que también estuvo en el screenplay, en el guión, junto con Scott Spiegel. ¿Y de qué trata? Bueno, son una pareja que, hombre-mujer, que van en un auto hasta una casita en el medio del bosque. ¿Qué pasa en este bosque? Hay un ente maligno dando vueltas. ¿Y qué pasa con los entes malignos? Hay que tener cuidado. Sí, sí. Porque bueno, te hacen bosta, te hacen mierda. Entonces, bueno, pasa, no voy a explicar mucho, pero se dan que en esa cabaña había una pareja también ahí que estaba como, por decirlo de alguna forma, enterrada. Y empiezan a surgir, ¿cómo decirlo? No son zombies, sino que son humanos poseídos, por decirlo de una forma, que se transforman en cosas muy feas. Y bueno, acá Bruce Campbell saca todo su arsenal de soluciones ante este tipo de amenazas. Ya me estoy acordando todas y me estoy riendo mucho. Pero esta yo creo que es la recomiendo, y no recomiendo Army of Darkness porque me parece que es el primer puntapié para todo ese universo, que es muy particular y muy propio. Cada vez que vemos un plano corto acercándose rápido, decimos, qué buen plano Sam Raimi de Evil Dead. Es así. No hay otro tipo de plano. Sí, sí, sí. Es ese. Así que en este caso voy a recomendar esta gran película. Muy bien, la recomendamos todos. Todos. Fanáticos. Y también Ejército de las Tinieblas. Sí. Una seguida a la otra, chicos, véanse. Bizarrescas. La pueden alquilar, la pueden comprar. Sí, creo que... Pack no hay todavía. No. Si no, yo me lo hubiera comprado. El cable la suelen dar. Sí, el cable para alquilar está seguro. Y pasamos a la última recomendación, que es, ni más digamos que Shaun of the Dead, ya una película más del año 2004, más de ahora. Hay mucho que seguramente la habrán visto. Acá se estrenó como Muertos de Risa. Cualquiera. Muertos de Risa es una película gallega que tiene ese mismo nombre. Sí, se te mezclaba con la película. Claro. Yo hablaba de Muertos de Risa y me decía, ah, sí, esta, la inglesa, ¿no? Chabón. Exactamente. Dirigida por Edgar Wright, mismo director de Hot Fuzz. Protagonizada por Simon Pegg, al igual que en Hot Fuzz, y su amigote Nick Frost. Excelente actor. Es la pareja loca. Que también tenían una serie. Exactamente, bueno, Shaun of the Dead, de hecho, toma a los personajes de esta serie, que se llama Spaced. Que se nota que trabajan bien juntos porque están muy... Sí. Mucho que laburaban, y los mete en un contexto de una plaga zombie. Así directamente. ¿Dónde puede funcionar esto? Y entonces tenés los muchachos, su vida normal, común y corriente, en un subpueblito en Inglaterra, y de repente, no sabemos cómo, no sabemos por qué... Que no nos importa tampoco. Zombies en el medio. Exactamente. Y la joda es como estos muchachos agarran y se empiezan a salir adelante en medio de toda esta horda de zombies. La película es increíble, súper delirante, está muy, que muy graciosa. A mí me gusta la obra cúlmine de los zombies. Del género zombie, totalmente de acuerdo. Es la película de zombies. Es la película. Si les copan los zombies, véansela. Esta película no seguro ya la vieron. Un desperdicio. Si no la vieron, ya la están corriendo, la pueden alquilar, en cable la pasan todo el tiempo. Cómprenla. Era para comprarla full, por supuesto. Es una recomendación que todo amante del terror y el gore no puede haber dejado de ver. Y la comedia, ¿por qué no? Y la comedia, por supuesto, porque si hay algo que tiene el gore, siempre es toques de comedia metidos en el medio. Qué copado. Peliculón total que puede disfrutar incluso los que no son amantes del terror. Exactamente, exactamente. Lo pueden disfrutar completamente. ¿A quién no le gustaría darle un martillazo en la cabeza a un zombie? Totalmente, al ritmo de Don't Stop Me Now, por ejemplo, ¿eh? Eso es la gloria máxima. Esa es la gloria máxima. Y con estas cuatro recomendaciones fantásticas. ¿Por qué tiene que terminar el podcast? Y llegamos al final, es así. Ahora hay que esperar otra vez para grabar el otro, papi. Y sí, tenemos que esperar 2 semanas, por lo menos, porque debemos continuar con nuestras vidas. Exactamente, es muy difícil hacer las cosas a pulmón, sépanlo, chicos. Es así, con lo cual le... ¿Tenemos algo para decir antes de terminar el programa? Como las felicitaciones a los ganadores del concurso de Boogie. Por ejemplo. El aceitoso. El concurso que tuvo una amplia aceptación. Todos los mersas que nunca dejan un fucking comentario en el sitio salieron debajo de la tierra a mandar mail para conseguir, por todos lados, llegaron un montón, para conseguir su póster de Boogie aceitoso. Cada uno ya tiene, o ya va a tener su afiche. Perfecto. Y nos lamentamos no haber tenido más para ser más peronistas. Exactamente. Y poder hablar de todo el pueblo. Con lo cual vamos a ver si acá a 2 semanas, cuando se estrena la película de vuelta, a lo mejor más. Alguno que otro podemos enganchar y sortear un par más, a ver, para los que no salieron partícipes. No, ¿por qué no? Obviamente, si llegamos a tener otros afiches, no le vamos a dar el premio a los que ya ganaron. Obvio que no. No, además está a decir. Así que, bueno. Así terminamos. Cerramos este episodio. Cerramos el Génesis. Mandamos un saludo al doctor. Cerramos B, como está el enfermito. Cierre de un pantalón. Le decíamos que se mejore. Que se mejore, no con el pantalón, pero Lo mejor el Dr. D. Agradecemos a todos los que dejaron sus comentarios en el sitio. A los nuevos usuarios. A los muchachos lobos. Polémico. Encarnada en una interesante discusión sobre el Quentin y Inglourious Basterds. A Tony, que apareció ahí comentando, hacía bastante que tenía que haber dado la cara. Y bueno, así terminamos, nos despedimos, como siempre les decimos. Y pueden mandarnos todas sus dudas, consultas, sugerencias, recetas a info@demasiadocine.com y con gusto serán aceptadas. Y todas las noticias, trailers y demás es que hemos hablado en este sitio, en este podcast, lo pueden encontrar en el sitio demasiadocine.com. Exactamente. Qué lindo. Así que, damas y caballeros, nos despedimos. En este emotivo aplauso. Vamos. Muy bien. Adiós, señor Goldstein. Adiós, Charlie White. Adiós, M. Adiós, Doctor D. Que se mejore.